El Complejo Landa, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque El Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores. Complejolanda. Hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os hablo Víctor y Seth, bienvenidos a la segunda parte de Especial Saga de Legend of Zelda. Esta noche recordaremos las últimas etapas de la saga y culminaremos el especial con el análisis de Skyward Sword, la última entrega. Pero antes de adentrarnos una vez más en Hyrule, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches. Yo creo que lo de ayer nos va a pasar factura. Si en algún momento bajamos el tono, darnos un toque de atención porque estamos todos zombies aquí en la mesa. Solo zombies. Para eso se inventaron las drogas, joder. Sí, es verdad. A mi derecha, Jorge, muy buenas noches. Buenas noches, amigos. ¡Zelda! ¡Zelda! Presidiendo la mesa, señor David. Hola. ¿Qué tal ayer, eh? ¿Lo pasasteis bien? De putísimo. Tiene bastante peor la que vosotros, ¿no? Vamos. Eso. A su lado, nuestro querido Gasparín Saitarín. Buenas noches, gente. Y soy el único que no tiene sueño. No te joder, es el único que no aguantó. Y en sonido, señor Zoe. Bien, vamos a matar elfos melenudos. Bueno, pues sin más, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Landa especial Saga de Legend of Zelda parte 2. En el Complejo Landa, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981-16-7000, extensión 2231. O visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el Retroanálisis. Pues la semana pasada dejamos este especial, lo dejamos en los Zelda, los últimos Zelda de Game Boy, los últimos que salieron en Game Boy, que sería Oracle of Seasons y Oracle of Ages. De estos juegos que eran exclusivos para Game Boy Color nos va a hablar David. David, cuéntanos. Bueno, pues sí. Oracle of Seasons, Oracle of Ages. Durante ese periodo de tiempo en el cual pues no había un Zelda en el mercado, un Zelda nuevo, se entiende. En octubre de 2001 ya nos llegó a Europa estas dos versiones. Es decir, si habíamos tenido durante varios años sequía de Zelda, pues Nintendo nos dio dos tazas en vez de una. Y ojo, porque el proyecto original iba a ser de tres juegos, aunque me dice por aquí Gaspar que iba a ser de siete, pero yo que sé. Sí, no, lo leí. Leí algunas cosas. Me parece demasiado. Me parece exagerado, pero bueno. Originalmente iban a ser tres, pero por limitaciones materiales, por limitaciones de tiempo, por limitaciones, pues bueno, incluso diría creativas, Capcom decidió reducirlo a dos juegos, como ya os he dicho antes, Oracle of Seasons y Oracle of Ages. Bueno, realmente a nivel jugable son dos celdas clásicos, podríamos decir. Tienen grandes parecidos incluso con Link's Awakening, sobre todo en el sistema de objetos, intercambio de objetos y poder progresar con ellos. ¿Qué ibas a decir, Oscar? No, eso, justo que se parecen en ese aspecto al Link's Awakening. Bueno, pero hay más cosillas, sí, aparte sí. De eso. Y la historia, bueno, mejor más que la historia, lo que voy a explicar básicamente es cómo se relacionan estos dos juegos, porque evidentemente si sacan dos celdas a la vez es porque tiene que haber algún tipo de enganche entre ellos, algún tipo de nexo de unión. Bueno, se puede decir que Seasons y Ages funcionan como secuela el uno del otro, pero funcionan como secuela dependiendo de lo que quiera el jugador, me explico. Realmente, cuando avanzábamos en uno o en otro, se nos daba una serie de códigos en momentos puntuales. Esos códigos los metíamos en el otro juego, pues si estamos jugando Seasons, por ejemplo, lo metíamos en Ages, y eso nos daba una serie de objetos, una serie de ventajas. Ahora bien, lo realmente importante de estos dos juegos era que al terminar uno de ellos, se nos daba un código, y ese código lo metíamos en el otro juego, y la historia cambiaba bastante, es decir, había nuevos eventos, nuevos personajes, nuevos objetos en el juego que hayamos empezado. Esto quiere decir que realmente tanto Seasons como Age son cuatro juegos, no dos, porque dependiendo de cuál hubiésemos acabado primero y cuál hubiésemos empezado después, pues la cosa cambiaba. Y de hecho la gracia de hacerlo así y de empezar una partida con ese código que modificaba la historia era que accedíamos al verdadero enemigo final y al verdadero final de las dos aventuras. Qué guay, tío. Era como el escenario B de Resident Evil. Sí, estaba exactamente, pensando en eso. Exactamente, eso te lo acabas y juegas, sigues la historia. Que el desembolso económico es superior porque tienes que comprarte dos juegos. Joder, pero bueno, merece compensa, la pena. Joder, compensa. Bueno, la historia es una historia muy parecida entre sí, son paralelas, se puede asegurar. Y en Seasons, por ejemplo, Link es transportado a la ciudad de Holdrun. Ya veis qué pronunciación más extraña. Que a su vez, como ya es típico en esta saga, pues nos permitía acceder a través de una serie de portales a una versión, pues, más que alternativa, a otra localización llamada Sub-Rosia. El objetivo de Link era, Onox, una especie de deidad maligna, había secuestrado a Din, y el objetivo de Link era, pues, traer de vuelta a Din, este personaje importante dentro de la trama. Y patearle el culo al otro, ¿no? Bueno, exactamente, ya que estamos... Es y bueno, como en cualquier otro Zelda de los que ya hemos hablado aquí, pues hay un objeto fundamental que es el cetro de las estaciones, que nos permitía, pues como su propio nombre indica, manipular las estaciones para para, bueno, para manejarlas a nuestro favor y poder avanzar en el juego. Dime, Jorge. Yo me acuerdo que este juego salió en pleno boom de Pokémon. Y yo siempre pensé que era un Mikami de las ediciones. El hecho de que. El hecho de que escoges el color azul, rojo y exacto, demás. Exacto, eso es una táctica de. A mí siempre me pareció un Mikami así. Sí, porque recordemos era el boom total. Y sí. Cuando la Game Boy. Sí, que lo es. Pasó pero yo creo que más que nada la estrategia de marketing, no propiamente el juego, sino la estrategia de marketing, cómo enfocaron de dos colores, sí, luego el juego sí es muy diferente, pero, sí, sí, claro. Pero vaya, es, efectivamente, la presentación de cada jugador pues tenía esa serie de atractivos. Yo recuerdo, David, cuando jugué por primera vez, si no me equivoco, jugué Seasons por primera vez y la verdad es que me sorprendió, porque cuando probé el otro juego el principio era diferente, ¿no? Y me desconcertó un poco, porque esperaba algo así como que Nintendo, debido a esta campaña de marketing, hubiera hecho como con el Pokémon, ¿no? Que fuera realmente lo mismo todo, pero cambiando ciertos matices nada más. Y todo lo contrario, son juegos muy diferentes, muy diferentes. Sí, sin duda. Bueno, de hecho voy a aprovechar ahora. Realmente son juegos diferentes en el sentido de que Ages se centra mucho más en los puzzles, es un juego mucho más sesudo, realmente es un Zelda bastante complicado, todo se ha dicho. Mientras que Seasons se centra mucho más en la acción. Es un Zelda, bueno, no vamos a decir más divertido, pero que da al jugador más margen de cara al combate y se olvida un poco de los puzzles, aunque bueno, siguen existiendo, evidentemente. O sea, mucho más dinámico en ese aspecto, ¿no? Más enfocado a... Sí, o sea, claro, es lo que dice Víctor. Son juegos diferentes entre sí. O sea, cada uno tiene sus atractivos, sus defectos, si se puede llamar así, y cada uno te ofrece algo completamente nuevo. Bueno, antes expliqué el argumento de Seasons. En el caso de Ages, pues... como ya os dije, es muy parecido a Seasons, solo que se cambian los lugares y los personajes. En este caso, Link es transportado por el Triforce a la Brina. Y la Brina, bueno, también tiene su especie de lugar alternativo al cual pues debemos llegar pues usando el Arpa de los Tiempos, que nos permite pues manipular el tiempo. Debemos secuestrar. Beran secuestra a Nairu, otro personaje importante dentro de este título. Y bueno, se trata de eso, de volver a traer por el buen camino a Nairu y patear el culo a Beran. ¿Por qué siempre hay secuestros en esta saga? No lo sé. Porque sin eso no puedes contar una historia. Yo ¿verdad? Creo que eso lo hacen para que el jugador diga, hostia, hay una persona sufriendo y yo depende tengo que hacer de mí. Algo. Exacto. Exactamente. Yo creo que Nintendo tiene algún tramo con los secuestros. Es una táctica psicológica. Los secuestros son en Zelda lo que la venganza en Blizzard. Exacto, tío. Totalmente recurrente. Sí. O la traición en... Bueno, la traición en Mass Effect. O no sé. No, en Mass Effect no, en BioWare me refiero en general. Sí. Bueno, en el caso de Labrinia tiene una versión, digamos, las dos versiones de presente y pasado, y la forma de transportarnos también es a través de agujeros negros. Ya sabéis que, en fin, que los Zelda siempre incluyen elementos novedosos en la dinámica jugable. Y bueno, en fin, son dos juegos que yo creo que supusieron un toque de aire fresco hasta esta saga. Es decir, Nintendo estaba en su época más experimental, pienso yo. El hecho de delegar a Capcom la responsabilidad... Bueno, a Capcom... Sí. Realmente, un estudio interno es un de Capcom... estudio, sí, de... Bueno, delegar a Capcom la responsabilidad de hacer un Zelda, que lo hicieron francamente bien. Bueno, de hecho se demostró después con títulos posteriores que también fueron obra de ellos. Y son dos Zelda grandiosos y que, por cierto, ando en su busca y captura. Porque yo tenía el Seasons, pero por H y por B lo perdí. Ya sabéis yo que cuando eres un chavalín... Uno de esos Zeldas. ¿Tú tienes? Tengo localizado uno de esos Zeldas en una tienda, pero bueno. Carillos. Y bueno, si a alguien le interesa venderlos, pues que me lo diga. Realmente me da igual que estén con caja o sin caja. Yo lo que quiero es jugarlos y exactamente, me da exactamente como Dios igual. Manda. Así que bueno, me interesa mucho porque yo guardo un grato recuerdo de Seasons y la verdad es que quiero comprobar de primera mano cómo es la comunicación entre los dos juegos y cómo cambia el argumento, la historia de ambos. Y bueno, antes de concluir, me gustaría preguntarte, no sé si te acordarás, porque tú eres una persona que va a la aventura y a matar más que a otra cosa, pero... Es algo muy importante para mí. ¿Había minijuego de pesca? Pues no me acuerdo, macho. Es que, claro. Es posible que lo hubiese, pero claro, como a mí me interesa un carajo. Pues por eso lo digo. No sé. Tú vas a saco. Sinceramente, no sé. Es probable. Y bueno, ya está. Que alguien me lo diga por el foro. Por lo favor, importante de este análisis es que ando en su busca y captura. Nada exacto, más. Si no, no lo hubiéramos si analizado. No, si no, no hubiera hablado de ellos. Bueno, pues vamos a ir con el siguiente juego. Y nos vamos con Un título que, la verdad, cambió muchísimo Zelda en lo artístico. De arriba abajo, totalmente. Lo cambió totalmente y entusiasmó a más de uno. Así que nos vamos a ir con Legend of Zelda Wind Waker. ¿Qué juego este, Óscar? Uf, la verdad es que yo tengo, bueno, tenía al principio una relación de amor-odio con él. Porque cambiaba, no, es que por cuando, una parte era un cambio radical y por otra... Cuando no. Se anunció, cuando lo vi por primera vez, el aspecto gráfico... Te dio puto asco. Yo esto no lo quiero en un Zelda. No lo quiero en un Zelda, pero mira, al final lo jugué, me encantó. Es uno de los juegos más... ¿Cómo decirlo? Únicos dentro de la franquicia. Es un juego espectacular. Quizás es un pelín facilón, pero es que es brutal ese juego. Y para mí, primero, tiene el mejor Ganondorf de la saga y uno de los mejores combates finales. ¿En cuanto al muñeco te refieres? No, en cuanto al carisma del personaje. Yo creo que el muñeco es el más chulo de Ganondorf. El del Twilight también me gusta mucho, pero sí. Está muy bien. El diseño. Es que es un muñeco, joder. Pues a mí este juego, la verdad, es que no acabo de convencerme. Me parece una casualización enorme de la saga. Le baja mucho el nivel de dificultad respecto al de 64, en mi opinión, ojo. Y bueno, aparte... No vamos a adelantar tampoco aparte detalles, de que es muy bonito y tal, este juego. El juego en sí no me llenó. Lo hablaremos ahora. Pero... Bueno, antes de nada, este juego lo va a comentar Zoe, pero tenemos además una aportación especial de reacción de complejolanda.com. Tenemos al otro lado del teléfono al señor Veneno Fan. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Veneno Fan, que estará con nosotros comentando este juego, y sin más, Zoe, te doy paso para que puedas hablar de este, en parte incomprendido, en parte maravilla, ¿no? Para mí, sin duda, ha sido una gran maravilla de juego. Tú a callar, Gaspar. Puto troll, en fin. Para mí ha sido, digamos, el redescubrir Zelda después de Nintendo 64. Después, Majora's Mask para mí fue un pelín, un fiasco en su día, después de Ocarina. Todo hay que decirlo. Es un buen juego, pero digamos que Wind Waker me devolvió la fe a Link. Y bueno, digamos que la historia está situada 100 años después de la derrota de Ganondorf en el templo, bueno, o sea, en los hechos de Ocarina of Time. Espera. ¿Qué? Es que un grupo argumental ahí temporal. Esto de la historia. Vamos, nosotros en el especial pasamos olímpicamente de la cronología. Sí, de cronologías. Porque cuando ya sabéis, visteis la viñeta el otro día que pusieron en el foro, cuando alguien descubre algo de la cronología y piensa que es la verdad absoluta, viene Miyamoto por detrás, un sable y lo atraviesa. En fin, nosotros pasamos olímpicamente porque nos haríamos un cacao innecesario. Sí, y aparte, Miyamoto los mataría a todos, así que no podemos. Pero bueno, digamos que esta historia está situada en un vasto océano. Y nuestra partida empieza con un Link pues muy joven, que se parece mucho al llamado héroe del tiempo, que cuenta la leyenda que derrotó al malvado Ganondorf en su día. Y resulta que al principio del juego pues tienes a tu hermana, que tienes que ir a rescatarla a la Isla del Diablo. Y para esta aventura pues te acompaña un personaje que se llama Tetra, que es el que rescatas en el primer bosque que te encuentras, digamos, a modo de tutorial, entre comillas. ¡Teta! ¡Vale! En su día, la Hobby Consolas me spoileó este personaje. ¿A ti, Veneno Fan, te lo spoileó o tuviste oportunidad de jugarlo totalmente, por así decirlo, virgen? Ah, no, yo no me pude spoilear en nada porque lo jugué muy pequeño, así que en esa época no sería mucho ninguna revista ni nada. Ya. Hablando de historia, señor Zoe... Y bueno, digamos que, como bien he dicho, como está todo en un vasto océano, para ir a rescatar a la hermana de Link, Tetra es la capitana de un barco pirata, pero nosotros tenemos nuestro propio barquito, y aquí, digamos, entra un poco en juego la nueva, entre comillas, jugabilidad que nos da este juego, y es una batuta con la que podemos manejar los vientos a nuestro antojo. Nos sirve, digamos, un poco a la vez de ocarina para cantar sinfonías. Es la ocarina del Wind Waker, pero vamos, que nos sirve para dirigir el viento porque tenemos que estar mucho, mucho, mucho tiempo en el océano para descubrir todas las cosas. Yo recuerdo que cuando salió este juego, bueno, cuando se presentó y empezaron a sacarlo en las revistas, me reí de Nintendo. Porque dije, ¡ah, qué puta mierda! ¿Qué aspecto más asqueroso tiene? Que ese Link parece, no sé, que le das un payaso y lo matas. Y luego, cuando lo probé, me llevo con Owned. Porque era un juegazo. Y además, es un juego que, bueno, yo he madurado, mi cabeza ha madurado y ahora veo las cosas de otro modo. Y es un juego que hoy en día lo ves y dices, joder, es precioso, se sigue viendo de puta madre, ¿eh? Es una puñetera película de animación. Sí, se sigue viendo de puta madre, tío. Con respecto a bueno, el tema del juego en sí, Venenofan tenía especial interés en hablar de este juego porque, bueno, él guarda buenos recuerdos de él y demás. Háblanos un poco de tu experiencia con este juego. Bueno, yo jugué este juego siendo bastante pequeño, como de 9 años más o menos. Y debo decir que hasta entonces la saga Zelda no me había interesado mucho. Había visto lo Karina siendo bastante pequeño, pero entonces no me sentía muy atraído, a lo mejor por la edad. Pero es que este juego me maravilló. Yo en esa época no tenía una GameCube, lo tuve que jugar casi todo en casa de un amigo. Pero entre los gráficos, que como bien habéis dicho, hoy en día aún no han envejecido y puedes jugar y sigue maravillándote. Y después, también esa sensación que me han dado muy pocos juegos, de que tú puedas coger tu barco, decir, voy a ir a esa dirección a ver qué me encuentro, y así pasarte perfectamente todo el día jugando. Yeah. Y no sé, yo creo que en ningún Zelda he vuelto a encontrar lo que me ha dado este juego. Ni siquiera jugando títulos más anteriores ya con los años. Es que aparte el mar era muy amplio, o sea, no sabías lo que había, macho. Porque salías de una isla y la perdías en el horizonte, y ¿qué te ibas a encontrar después? Aparte estaba muy bien. Tenía muchos secretos ese océano. Sí, porque antes, bueno, durante el anterior especial y en este mismo, hablamos de las peculiaridades de cada Zelda, ¿no? Cada Zelda tiene una cosa peculiar, una cosa que lo hace único, una mecánica especial. Por ejemplo, en Ocarina of Time era la ocarina, por ejemplo, ¿no? En Wind Waker es el tema del barco, el océano, el navegar por ahí. Ese podría decirse que es el primer Zelda en el que realmente navegamos, vamos por el mar controlando nuestro barco y todo esto. Y es una experiencia totalmente nueva. Entonces, tenemos que sacar nuestra parte de bucanero, ¿no? Exactamente, y lo bueno es que te daban, digamos, casi libertad absoluta desde casi el principio del juego. Tú podías ir a donde te plazca. Tenías que ir descubriendo mapas, situándote, y bueno, si querías seguir la trama principal tenías que ir de isla en isla, pero vamos, que tiene millones de secundarias. Y a mí lo que me hace mucha gracia, digamos, en lo que es a nivel de diseño, que tú entras en una isla por una puertecita, por un huequecito, y debajo de la tierra está lleno de mazmorras, en fin... Y yo quería hablar del diseño del juego en general, o sea, el diseño visual, que, joder, los personajes están muy, muy guays, muy expresivos todos. Sí, sí. Quizá los más. Sobre todo, Ganondorf me pareció la hostia en ese juego. Sí. Cómo lo hacen así enorme y con, no sé, parece que lleva como una túnica, ¿no? Un traje así extraño, con ropas muy amplias y tal. Está muy bien, muy bien. Además es el contraste que hay entre Ganondorf, que es enorme, y Link, que es muy pequeñito. Una cosa, Venenofan, hablando de antes comentabas que este fue el primer Zelda que jugaste así en serio y tal, pero ¿por qué decidiste hacerlo? Quiero decir, ¿qué te llamó la atención en su momento para jugar a este juego? Bueno, en sí a mí no me llamó la atención, porque como yo he dicho, yo hasta la Wii no tuve ninguna consola de salida de Nintendo en mi casa, y yo tenía un amigo, bueno, que sigo viendo regularmente, que él siempre ha sido muy nintendero, así que, y siempre iba a su casa a ver cuáles eran las últimas novedades que tenía, y un día llegué y me vino muy emocionado con este juego, y bueno, seguimos jugando juntos casi hasta el final. está bien, pero Zoe, ¿tú qué? Yo, bueno, pues en su día lo jugué, creo que me pasé 3 semanas jugándolo, me lo pasé 2 veces seguidas, tío. Me lo pasé tan bien con ese juego. Atrape total, pero es que además, hablando antes del diseño, tú vas por ahí con tu barquito y cuando hay zonas soleadas se te van acercando las gaviotas y tal, y cuando cambias de cuadrado, porque digamos que el mapa estaba repartido en cuadrados, a lo mejor te venía una tormenta y te venía el viento en contra, o sea, te venía toda la lluvia. Link cambiaba de cara, las expresiones de Link eran tremendas. Tú a lo mejor estabas quieto en un sitio y no sabías por dónde ir. Si tú enfocabas la cámara bien, Link siempre miraba donde posiblemente deberías ir, y eso era un apunte cojonudo. Y no, y aparte, por ejemplo, si Link tenía frío, pues lo veías con cambiado de cara. Si tenía miedo porque estaba a punto de caerse en un barranco tal, también. O sea, o si le perseguían bichos, también cambiado de cara. Estaba muy bien llevado eso. Y un trabajo de animaciones de la hostia, porque eran muchísimas caras en todo el juego. Exactamente, y además sin contar, o sea, todo hay que decirlo, que no lo hemos dicho, que es todo trabajado en cel shading. Que es el motor gráfico que, bueno, se empezó en la PlayStation 2 y en GameCube, pero digamos que hubo pocos juegos seleccionados para llevar esto, pero... Bueno, y antes también hubo sí, de hecho, otros no juegos con ese concepto, ¿no? Realmente Wii Mecha se aprovechó del éxito de sí, sí, sí, es que, de hecho, fue yo creo que es el máximo exponente de cel shading a día de hoy en esa generación, vaya. Hubo otros juegos, y en esta generación también hay alguno a destacar con este... Borderlands es uno de ellos. Es un cel diferente. Sí, quizá. Pero bueno, hombre, con más matices. Sí. Pero bueno, es el estilo. Es sí, similar, bueno. El concepto. Y bueno, en cuanto a jugabilidad, me gustaría añadir que, digamos que tú podías. Es un cambio de jugabilidad para mí bestial el hecho de que, por ejemplo, te puedas cambiar las botas en cualquier momento, solo con darle al botón hacia abajo. Sí. Que igual de coñazo de Ocarina. Que en el Ocarina tienes que darle Start, cambiar botas, y es un coñazo. Y en cambio, las podías equipar en el Wind Waker, las podías equipar en los tres botones que te dejan tener el equipo, tú los equipabas y las ponías y las quitabas cuando quieras. Y era genial. Es que de todos modos, Ocarina tiene muchas errores de diseño, ¿verdad? Oscar? Ya empezamos, qué pesados. Ya, Ocarina es un juego adelantado. Y bueno, el diseño de las armas a mí me ha parecido fantástico. A mí el martillo, especialmente el martillo Megaton del Wind Waker, me ha parecido una obra maestra. Es un bicho, es un palo, simplemente un palo, y al final hay un coloso de bicho tan grande como el mismo Link. Y ves una cabecita dando tumbos con un martillaco que es más grande que él. O sea, eso me hacía muchísima gracia, tío. Una cosa, Zoe, tema artístico y cambio tan radical con respecto a la franquicia Zelda que estábamos comentando antes. Sí, digamos que lo han enfocado un poco más a, entre comillas, todos los públicos. Digamos que Ocarina y Majora's Mask, digamos que eran un poco más oscuros y tal, pero aquí se han centrado un poco más, digamos, en los colores vivos, en el contraste mucho. Lo único oscuro en ese juego casi es la Isla del Diablo y Ganondorf en sí, porque por ejemplo Link y Zelda pues son, digamos, son colores vivos, el océano mismamente son todo, es una explosión, son todo paletas muy simples. Bueno, yo, porque el diseño artístico es diferente, yo no creo que sea, hombre, obviamente es más agradable de ver, pero me refiero, yo creo que el tema de acercar al público más que a diseño, yo creo que se refiere al ajuste de la dificultad. O sea, es mucho más asequible para la mayoría de la gente que por ejemplo, Ocarina. Hombre, es un Zelda. Pero sí que es verdad que desde que hice incursión en GameCube, la saga bajó un poco más a todos los públicos, ¿eh? Sobre todo en contenidos. Con ese sí tema que se nota más que va dirigido no solo al público adulto. El Zelda Ocarina of Time era un juego más oscuro y, aunque era para chavales, notabas que también iba dirigido a adultos. De todos modos, Benelofan, con el tema este de cambio artístico, bueno, este fue el primer CD que te tomaste así en serio y tal, pero ¿tú cómo viste ese cambio? Porque tú conocías de imagen los anteriores, es decir, Ocarina, Majora's, incluso anteriores a estos. ¿Cómo viste este cambio de pues imagen? Yo justamente, ahora con los años, creo que lo que hizo que me atrajera tanto el juego comparado con el Ocarina fue ese cambio de diseño. Porque yo a los 9 años veía esto y me parecía ver un dibujo animado moviéndose. Exactamente. Y además que este juego, Wind Waker, lo decíamos varias veces estos días, es uno de esos juegos que, por su aspecto, es muy difícil que envejezca mal. Muy difícil. Aún lo ves hoy en día, Wind Waker, bueno, no pasó tanto tiempo, ¿no? Pero lo ves y te cuadran las cosas. De todos modos, aquí hay dos lecturas posibles. Hay gente como a mí que este toque de dibujo animado... Bueno, no infantil en el sentido despectivo, infantil, entrañable. A mí particularmente no me gustó demasiado. Yo soy más de la tendencia que han tomado los Zelda en las últimas dos entregas para consolas de sobremesa, es decir, de Twilight Princess y Skyward Sword. Exactamente. Me gustan Links, bueno, Zeldas adultos, no, con ese aspecto, pues, como ya más he dicho... maduro. Claro, que entiendo que a nivel artístico es una maravilla Wind Waker, pero... El factor psicológico para mí no me hizo que lo disfrutase al máximo, no estaba cómodo con él. Como punto curioso o digamos anécdota, me gustaría decir que hay un personaje en el juego que se llama Nico, que es uno de los tripulantes del barco de Tetra, Y ese personaje nos lo encontraremos más adelante, mucho más adelante, o sea, viejo, en el Spirit Tracks. O sea, está enganchada la historia. Sí, me acuerdo yo de eso. Curioso. Bueno, tenemos que acabar ya. Bueno, Benofan, tenemos que cortar ya porque tenemos que muchos juegos de los que hablar. Pero muchas gracias por tus aportaciones en este especial Saga Zelda. Y bueno, nos alegra mucho que hayas podido participar. Bueno, pues un placer. Hasta la próxima. Nos vemos en complejolanda.com. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, toca hablar de un juego que es un título atípico. Dos juegos, son dos plataformas y tal. Pero juego atípico, pero que al mismo tiempo marca el principio de algo, ¿no? El principio de algo para Nintendo que sería luego retomado con Super Mario. No, y marca también el sofá blanco y las familias felices jugando. Y también, efectivamente... Sofá y lanzar a tus amigos a precipicios. Sí, bueno, vamos a hablar de Force Wars y Force Wars Adventures. La primera aparición de esta saga fue como extra en la versión de Game Boy Advance de A Link to the Past. Fantástico juego que además venía con un extra alucinante. Es un juego eminentemente multijugador y cada uno de los jugadores maneja a un Link de diferente color. El objetivo, bueno, tenemos que cooperar o no. Las putadas están al orden del día. Recordad que este es uno de los juegos, de ese tipo de juegos que te hace perder amigos. Es importante recordarlo si vais a jugar con alguien a quien queréis mucho. Dime, Víctor. No, tengo que hacer un inciso y es que al otro lado del teléfono tenemos también la aportación de nuestro CEO de redacción, Anzorion. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas. Buenas. Muy bien, cansados. Sobre todo cansados. Currando, así que venga, dime. Bueno, señor Oscar, continúa con tu presentación y luego Anzorion nos contará algo. Sí, bueno, como decía, la base principal es cooperar y haciendo puzzles y matando jefes. No hay una línea argumental, no es un juego con historia. Y las misiones tampoco están ligadas entre sí, es una sucesión de misiones independientes. Y bueno, de eso se trata, recoger rupias, competir o no competir, resolver puzzles y matar jefes. Un juego extraordinariamente divertido. Y sobre todo tirar compañeros por precipicios. Tirar compañeros por precipicios, quitarle, es más divertido quitarle que tiene rupias. Probablemente el juego. Sí, sí, sí. Una cosa, pero es ya, el que tiras. Exacto, tío. Antes de continuar ya con los entresijos, las mecánicas, este juego estaba para dos plataformas, para GameCube y para Game Boy Advance. Sí. Anzorion, ¿qué versión pudiste probar tú o no sé, qué versión nos vas a hablar? Perpetré la GameCube. Ajá. Y está bien, o sea, después hubo que limpiar la sangre de los mandos, pero bien. Porque realmente la premisa de este juego es un Zelda de golpearse con tus compañeros. Es un Zelda de perder amigos. Es de perder amigos, no, y no perder amigos, hacerte enemigos. O sea, todavía peor. Porque realmente dices, sí, es un Zelda, que chorras, es peor que el Baton. O sea, la cosa es tumbarse unos con otros, todos los compañeros dándose. Si no tienes realmente, dices, la línea argumental, como decía Oscar, línea argumental. ¿Cuál es? ¿Acabar sin amigos? Pues eso. De eso consiste. Es muy divertido, la verdad. De todos modos, estrategia interesante era de Nintendo. Los Zelda son juegos single player. Entonces lo que quisieron hacer con Force Wars es que pudieras jugar con tus amigos para que así los perdieras y pudieras jugar a todos los Zelda y comprarlos todos para jugar tú solo en tu puta casa. Es lo bonito eso. Eso es lo bonito. Es verdad. ¿Cómo se entra que te pagan, Jorge, verdad? Porque sí, sí, tú sí. Lo sabes. Porque sí, realmente es así. Yo creo que Nintendo dijo, vamos a intentar vender todos los juegos que podamos. Luego llegó la Wii y desfastidió el tema. Por eso no hay Force Wars 2. Porque hay que jugar con la familia. Cosas. Que si no, sería un gran problema. Bueno, aquí tienes el Super Mario Bros. De Wii, que es igual de cabrón. Sí, sí, o más. O más. Sí, podemos dar. Eso también es la estrategia que te decía yo, David. La estrategia de joderlo con tus amigos para que sigas jugando a juegos single player tú solo en tu casa. Exactamente. Sí, solito, ahí comiendo Doritos en un rincón, porque es la única manera que puedes acabar con ese juego. Bueno, yo voy a hacer un comentario troll, lo siento mucho. pero es un comentario troll basado en la honestidad, no como Gaspar. Y es que Forsworth para mí no es un Zelda. Lo es siento un mucho, no Zelda. Es un Zelda. Es un Zelda anecdótico, ¿vale? Divertido y tal, que apuesta por el cooperativo, entre comillas, pero no es un Zelda. No. Hombre, es digno de, Es un, es lo que decía, es un extra de... No, es que ni si, para mí ni siquiera es eso. De, o sea, es de la versión de Advance. Juego completamente diferente, no tiene nada que ver con la saga. Que oye, que eso que no quita que sea muy divertido y tal, pero no es un Zelda. Y se ve que tuvo éxito, que después hubo una secuela para GameCube. Y era uno de estos juegos que hacía uso de la conexión entre Game Boy Advance y GameCube. Estaba muy, muy bien. Hombre, era un desembolso importante poder jugar a este juego en multijugador. Pero se le añadieron novedades, como poder jugar en solitario, las misiones, manejando los cuatro links o el modo batalla. De todas maneras, yo también lo que echaría de menos... ¿Por qué Nintendo no hace un Forsworth que sea un Zelda? No sé si me explico. O sea, hacer un Zelda, pero que puedes jugar con cuatro... Con tres amigos, mejor dicho. Pues hacer pues crear una historia, crear una línea argumental más o menos sólida, crear funciones que solo se puedan hacer con otros tres amigos, o que acceder a zonas donde solo sea posible con otros tres amigos. Sería la hostia. En fin. Un Zelda con impulso de amigo. No, mejor que no, ¿eh? Mejor sí. Que no. No sé, algo por el estilo. Pues a mí eso no me llama especialmente la atención. Pues a mí parece, no, tío, David, lo sé, da. Eso para estar atrapado en casa tú solo. Pero... Insisto, o sea, me parece un juego muy divertido, sin duda, pero no, para mí no es un Zelda. Yo lo siento mucho. Sí, bueno, quería comentar ya para finalizar este tema de Forsworth. Con el motivo del 25 aniversario de la saga, se lanzó para DS, DSi y 3DS, una versión mejorada, con la aventura, voy a hacer las misiones un solo jugador, tranquilito, sin que le hagan las putadas, y con nuevos mapas. ¿Pero tiene online? No tiene online. Yo lo he jugado, no lo tiene online. Ah, eso es una putada, macho. Entonces no es tan bonito, tío. Pero, joder, ¿cuánto valía, David? Gratis. Pues ahí está. Fue gratis un tiempo, ¿no? No, sigue siendo gratuito. Es un regalo a los fans por los 25 años de Zelda. O sea, está bien, está muy bien. Bueno, pues antes de dejar el tema de Forsworth, Anzorion, ¿quieres comentar algo más de este juego? O bueno, ya que estás de la saga Zelda, sin hacernos spoilers de los siguientes juegos. ¡Spoiler! Sin hacer spoilers me callo mejor. Solo decir que este juego está muy bien para perder amigos, para que la novia te odie o cosas parecidas. De hecho, yo lo recomiendo, que si tenéis algún enemigo, regaládselo. Es lo mejor que podéis hacerle en la vida. Bueno, os dice la puta miseria. Exactamente. De hecho, no, en el fondo es muy divertido. Nosotros tenemos aquí una anécdota, y además una anécdota reciente con este juego. Sí. Estando jugando a la versión de Game Boy Advance, estábamos jugando Jorge, Víctor y yo. Y estaban los dos haciéndome putadas a mí. Yo fui tú fuiste el precursor primero de la putada. Sí, ¿sabes cuál es el fuiste problema? El hijo puto. ¿Sabéis qué hice? Cogí a Oscar con mis manos y lo tiré al barranco. Yo es que soy. los gemelos son simbiontes. Soy un tío muy noble y no ataco a no ser que me ataquen. Claro, pero el tema. Como el Pro Evolution Soccer. Pero no me escapaba del tío. Pero el tema es que después Jorge dejó de jugar. ¿Por qué? Porque se cansó de que le hiciéramos putadas. Porque me hice pequeño y no veía. No veías. Te cansaste, coño. Además se enfadó con su hermano. Estuvieron de morros, media hora por lo menos. Eso sí que es raro. Rompe hasta hermanos gemelos. Sí. Le uneamos a Jorge. ¿Verdad, Oscar? Es que... Pero tío, es tu puta Jorge mano, es un fail en sí mismo. Pero ¿sabes qué? Gané yo. ¿Por qué? Porque no, tenía tío, más monedas. No, tío. Más monedas. Ganó la amistad. Más rupias. Yo llegué a casa con la familia, bueno, de todas maneras. Tenemos que dejarlo aquí, que se nos va el tiempo. Señor Anzorion, muchas gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí, pese a que estás trabajando. Sí, me habéis pillado currando. Espera, Toño. Si alguien quiere verme, mañana estoy en la plaza de Abastos de Vitoria, si alguno se quiere animar. El Skyrim es la hostia, Toño, lo sabes. El Skyrim es la hostia, pero tiene muchos bugs y no me vas a en la versión de la versión de Play 3, tío. Que le salió bueno, rana. Y el que Gobar Sword, para que no lo sepa, se borran también las partidas. Eso que... ya lo dije yo, sí, que aquí no se libra nadie, ¿eh? Bueno, tiene un bug, 200. Bueno, de momento, eso. Tenemos jugar, que continuar, son el 39. Así que, Toño, muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en complejoanda.com. Hasta luego. Hasta luego. Pues seguimos, nos vamos con portátil, pero nos vamos con un juego ya totalmente novedoso, que sería Zelda Minish Cap. Bueno, este juego salió en noviembre de 2004 y bajo el desarrollo de Flagship, que es el estudio de Capcom que hizo también, bueno, los Force Wars y los Oracle Sessions y Age. Pero todo esto supervisado por Nintendo, por supuesto, o sea, no tenían vía libre tampoco. En el proyecto participó Aonuma supervisando, y bueno, más gente del equipo. De hecho, Aonuma estaba haciendo Twilight Princess y a mitad de desarrollo se fue al desarrollo de Minish Cap también a tocar las pelotas. Sí, a supervisar. Pero hizo bien, sí. Bueno, la premisa del juego es que el malvado hechicero Batty consigue liberar el poder de la espada Minish y petrifica a Zelda. Es entonces cuando Link es elegido por su pueblo para recuperar los elementos de la espada. Sí, señores, el pueblo escoge a un niño para hacer el trabajo de un hombre. Eso es lo que hacen. Y bueno, recuperar estos elementos de la espada, convertirla en la espada cuádruple y derrotar finalmente a Batty, el hechicero malvado. Bueno, el juego mantenía algunos detalles de Force Wars, como la espada cuádruple, que empezó en esta saga, y que el hechicero Batty sea el malo final. Pero bueno, se supone que en la cronología que se inventan los fans, este juego es posterior. Anterior. Yo sí. Ya leí que, partiendo de la base, en un principio, que Ocarina of Time es el inicio de todo, que este era incluso anterior, y que el sombrero verde de los Zelda, de Link en los Zelda... Es un homenaje, ¿no? No, se hizo a raíz del sombrero de este juego, que además es parlante. Pues yo no me creo que haya nada. Eso es una paja mental, sí, salida de algún foro. Bueno, pues eso, quizá el elemento más importante de este juego, que se también... parte del título, son los minis. Los minis es una raza de seres diminutos que solo pueden ser vistos por aquellos puros de corazón, o sea, por Link, que es purísimo de corazón. Para que os hagáis una idea, Link podría montar en la nube Kington, si quisiera. Bueno, en la aventura nos acompaña uno de ellos, que es Ezero, que es, bueno, un minis que ha sufrido la maldición de convertirse en un gorro verde, que es una putada eso. Este es el detalle que probablemente más me llamó la atención, porque en lugar de hablar con un hada, hablas con tu puto sombrero y te dice lo que tienes que hacer, bueno, más o menos, te da alguna pista para avanzar y bueno, está interesante. A falta de hada tenemos sombrero, esta cosa, joder. A mí me da un poco de asco, joder, llevo una cosa, un sí, ser vivo sí, en la un puta ser cabeza. Orgánico en la cabeza, sí. Un ser vivo. Bueno... jugablemente, pues era una vuelta de tuerca de lo visto en A Link to the Past. Era un juego con perspectiva isométrica y incluía algunos detalles como la voltereta de Ocarina of Time, que hacían pues un poquito más fluido y rápido el manejo de Link. Yo creo que es por eso que me gustó tanto este juego, porque se parecía mucho a A Link to the Past. Era como no un sucesor del juego, pero sí pues una manera de recordar los viejos Zelda, recordar que todavía se pueden hacer Zelda en 2D. Oh, pero tiene cambios suficientes como para desmarcarse. Exacto, de este. Se desmarca porque, bueno, como veremos, pues tiene sus cosillas. Su personalidad. Pero bueno, a mí me gustó mucho porque era como volver a los principios de Zelda con la vista isométrica y tal. ¿Qué quieres decir? Y aparte recupera un poco lo que es la dificultad de los genes. Es un juego bastante difícil. Sí, te atascas fácilmente y tal. Sí. Bueno, lo que sí que tenía es un apartado gráfico remodelado. Y había leído por ahí que este juego en principio iba a utilizar el motor gráfico exacto de A Link to the Past, pero luego se echaron para atrás por el tema de Wind Waker, para intentar adaptar un poco al sistema, bueno, al diseño visual de Wind Waker y lo cambiaron. Yo creo que ese juego usa un motor parecido al que es el Golden Sun. Es parecido gráficamente, es un estilo similar. Bueno, no, pero el motor es diferente. Y yo el estilo... Yo creo que es más bonito el... Sí, el hombre, Minish Cap es bastante sí, más, más fluido, más... Pero prefiero que uses estilo. Sí, un estilo más suave, más más de dibujos. Y, yo sí. Más cercano, o sea, sí, más cercano a... A Link to the Past lo veo más cercano a Wind Waker, pero con la vista isométrica. Exacto. Además tiene un diseño muy similar a Wind Waker. Sí, bueno, la particularidad de este juego es que nos transformamos en nuestro sombrero nos permitía transformarnos en pequeñito, vamos, el tamaño de un minis, para poder acceder al mundo secreto de los minis, es decir, las construcciones que tenían en todos los sitios y tal. Y la verdad es que es muy curioso, porque cuando te transformas, ves a tu alrededor todo gigante. Una avellana en el suelo gigante, los tréboles gigantes, y la verdad es que mola mucho. Es lo que le da, digamos, un aspecto extra, eso que comentábamos antes, que no era como Aliento de Paz, por este tipo de detalles, que son extras, digamos. Hace un uso muy inteligente de lo que son las perspectivas, tú juegas con los puzzles para eso también. Exacto, sí, por ejemplo hay uno que estás, no sé si dentro de un barril o algo así, tienes que mover, caminar y tal para que gire, está muy chulo. Y bueno, el apartado visual, pues muy chulo, como comentábamos, muy, muy limpito además, muy fluido, quizá de lo mejor de Game Boy Advance. Y bueno, merece la pena. Los sprites tienen mucho detalle y procura repetir pocas veces las mismas fórmulas. Aunque las repite, se nota que este juego, pues cuando vas avanzando y tal, ves que los sitios son diferentes, que no hay tanta repetición como en A Link to the Past. También los medios eran mayores. Y bueno, la música la compuso Mitsuhiko Takano, que es, bueno, era compositor este estudio. No es Koji Kondo, da igual. Pero aconsejado por Koji Kondo. De todas maneras, le dio las directrices. Koji Kondo últimamente en los Zeldas hace ciertos temas y luego aconseja. Supervisión. Sí. Ya hay como dos o tres compositores más a cargo de las bandas sonoras. De hecho, uno de los apartados más importantes. Ya hablaremos de Skyward Sword, pero tuvo varios compositores y aparte de eso, algunos temas evidentemente reversionados de los clásicos de Koji Kondo. Ese tío ahora ya vive de las rentas, más que nada. Por cierto, esto es más Mega Man. Buena anécdota. ¿Sabéis por qué Capcom hizo este Zelda? Por el acuerdo que tenía de los cinco que... Joder, pues bendito acuerdo. Exclusivos que iba a sacar para GameCube, que quedaron pues, bendito acuerdo. Pues este juego, para que os hagáis una idea, es uno de los juegos de Zelda de portátil con mayor valorado por la crítica, con más éxito. Y algunos consideran que es el mejor juego de portátil de Zelda y uno de los mejores en 2D. Algunos consideran eso. Yo lo que os puedo decir es que es un juego que engancha, un juego que hace honor a la saga, es un buen Zelda y que podría deciros que es imprescindible si tenéis una Game Boy Advance o una Nintendo DS. Es un juego que hay que tener, porque lo vais a disfrutar, os va a gustar mucho si os gusta Zelda y muy bonito, es una vuelta de tuerca a la saga. Es bonito. Y aparte recupera la dificultad de los antiguos. Bueno, tenemos que irnos con un poco de música para hacer un pequeño descanso, pero antes nos vamos al foro porque han estado comentando. Señor Zoe. Sí. Alexevic dice, os noto un pelín cansado, sobre todo Zoe, si no te jode. Gaspar, no les metas cañas que tú tienes 5 horas menos de sueño. Un momento. Y el resto del staff todavía están con jet lag. Os comento, porque claro, no todo el mundo sabe lo que hemos hecho ayer. Ayer hemos llevado a cabo una maratón en streaming de Ocarina of Time. Llevamos pues desde la semana pasada y esta varios días pasándonos Ocarina of Time durante toda la noche, ¿no? Entonces ayer ha sido uno de esos días que nos hemos quedado hasta las 8 de la mañana o 9 con un video streaming para enseñar cómo jugábamos. La gente quiere saber si nos lo dimos pasado, ¿se lo decimos o pasamos? ¿Qué hacemos? Al final del programa. No, hay gente que sabe que... Sí. Pero hay gente que no, así que al final del programa. Al final del programa. Bueno, más comentarios, Zoe. Toño Martínez dice... El Wind Waker podría haberse convertido en mi juego más amado de la saga si no fuera por la puta búsqueda de la Trifuerza. Y coincido con Oscar, el Ganondorf de este juego es el mejor de la saga, de largo. Es verdad. Y dice Alexevic... Hay una leyenda urbana que dice que Nintendo hace un Zelda bueno y luego otro malo. El Skyward tocaba bueno y la leyenda se ha cumplido. Bueno, lo veremos. A lo mejor no es así, ¿eh? Bueno, tenemos que irnos con un poco de música ya, que nos tiempo apremia. Señor Zoe, ¿qué nos vas a poner? Pues tenemos una petición de nuestro querido arquitecto, el señor Angus, que es el main theme de Tomb Raider Legend. Pues nos vamos con un poco de música de Tomb Raider y volvemos con más Zelda. Hasta ahora. Señor Gaspar, nos vas a hablar del estreno de Asagas Zelda en Nintendo DS. El señor Phantom Hourglass. Phantom Hourglass. Continuación directa de Wind Waker. Y por tanto, no hablaré demasiado de la historia porque os metería un spoiler del copón, nada más empezar. es que ya la intro es en todo. La intro ya te despelota Wind Waker completamente. Debería preguntarte el juego al principio, oye, ¿vas a jugar a Wind Waker? Porque si no... No empezamos el Pásatelo juego. Pásatelo primero. Sí, exacto. O debería venir con el Wind Waker incorporado. Lo primero que llama la hostia, joder. Señor Gaspar. Lo primero que llama la atención de Phantom Hourglass es que, como salió en DS, a Nintendo se le ocurrió la brillante idea de hacer el juego todo táctil. Troll. El control es completamente táctil. Y eso tiene sus ventajas. Y por desgracia también tiene algunos inconvenientes. Sí, por ejemplo, es una gozada mover con el puntero a Link, las armas. El boomerang, puedes decir tú la distancia que quieres quemar. Los minijuegos también, o sea, los puzzles. Los bosses son muy, muy ingeniosos. El hecho de poder escribir, marcar en el mapa. Sí, sí. Pero hay movimientos que no son del todo fluidos. Por ejemplo, dar las volteretas no siempre se da de primera. Esquivar y tal, es más jodido. Simplifica los combates porque simplemente te limitas a marcar y saltar con el muñeco. Sí. Tiene sus virtudes, tiene sus defectos. Es un juego point and click. En algunos momentos te sientes así, ¿eh? Bueno, pero es un juego bastante, dentro de lo que cabe, bastante largo y bastante completo. Otra cosa que a mí me gustó es que el mundo de ese mismo océano, obviamente, pero las islas son como más grandes. O sea, más, no son las típicas islas pequeñitas que había en Wind Waker, son las que hay son más grandes. Vamos, que... Tienes más cositas para hacer. Hubo efecto invernadero ahí, hay menos agua. Sí. No, es que la porción del mapa no es exactamente la misma. Y hay otras islas, y aparte sí, el mapa, bueno, es más pequeño que en Wind Waker. Son de un tamaño mayor a las que había en Wind Waker. Porque hay menos. Pues que en Wind Waker había muchas. Había minúsculas en las que solo cabía un baúl y Link, y había otras que eran más tochas. Pues eso, tenemos un sistema de juego de Wind Waker. O sea, podemos navegar por el océano, podemos disparar con el cañón, podemos pescar, hay minijuego de pesca. Eso es lo bonito. Eso es lo que hace grande este juego. Eso le da un punto más al juego, sí, en cualquier análisis. Pero este juego tiene un problema muy gordo para mi gusto en el desarrollo. Yo me vi obligado a dejarlo porque me cansé. A mí no me toman el pelo. Y que te hagan repetir 5 o 6 veces la misma mazmorra, acabas hasta los huevos, bueno, lo siento, tío, mucho. El templo del mar es que desespera. Lo visitas una vez, hostia, está guapo, tiene fase de infiltración, recuerda Metal Gear, oye, qué bien. La segunda vez lo haces, bueno, es lo mismo, bueno, es simpático. A la tercera dije, basta. Por aquí no paso. Y lo llegas a visitar hasta 5 veces. Joder. Acabas hasta los huevos, lo siento mucho. Bueno, pero no en las 5 veces haces lo mismo. Sí, sí. En juego no te graba lo que has hecho, o sea, puedes visitar distintas habitaciones, pero hay cosas que tienes que hacer una y otra vez. Joder, siempre que entras. Oscar, tío, que... Vamos a ver, ya sabemos que te gusta hacer... No, no, no, a ver. No, vamos a ver. Eso es un fallo de diseño gravísimo. Es un fallo de diseño muy grave. Es un fallo de diseño muy grave. Esta saga no tiene fallos de diseño, bastardos. Una cosa, Oscar. Es un fallo de diseño gordo. Incluso los de CDI, para ti tienen su encanto especial, ¿verdad? Le ponen cero en la portada. Pero si eso no existe, cojones. ¿Dónde habéis...? ¿Vosotros habéis visto alguna vez? Hay que defenderlos, puedes manejar a Zelda. ¿Habéis visto alguna vez un Zelda de Philips CDI? Yo no lo vi, yo en sí persona. Que lo he visto. En persona no. Por eso, para mí yo he visto un CDI, pero sin juegos. Pero en YouTube sí, en YouTube mucho. Yo sí que lo he visto en persona. Y dan puto asco. Sí, ¿no? No, David. Sí. Joder, es un... Y aún conservas los ojos, disco, tío. ¿Eh? Y aún conservas los ojos después mira, de ver mira eso. Que eres tú. A ver. Es un juego incomprendido. ¿Por qué nadie lo comprende? Pese a todo, yo tengo una opinión sobre este juego, sobre Phantom Hourglass. Y es que la crítica se cebó mucho con él, sí, sobre, y los fans también. Totalmente. Pero yo no creo que este juego sea tan malo como se dice. Yo lo jugué, a mí me entretuvo y me gustó, joder. A lo mejor no me gustó tanto como otros Zelda, como Aliento de Paz, como Minish Cap, pero me gustó, joder, es un buen juego. Yo estoy de acuerdo con Gaspar, incluso aquí Solanix lo comenta. Solanix dice en el foro: yo me tapo con la mano al jugar con la DS, menudo coñazo. Es que abusaba tanto del control táctil, es que vale, era todo vale, táctil, vale que lo táctil mole y tal, pero es que no puedes reducir un juego solo a la pantalla táctil. Porque ya, te trastoca claro. Completamente. Pero hay que admitir lo que dice Bonnie y tal. El control táctil le da un nuevo aire a algunos puzzles y el caso es. Pero es que acaba cansando, joder. Cansa. ¿Por qué no lo pude haber combinado? O sea, podía haber usado el control táctil para ciertas situaciones y el resto permitir el uso de botones. Pero exacto. Es que te mete la táctil con calzador. Te dicen, como es novedoso y tal, venga, te metemos táctil para todo. Bueno, tenemos que concluir este juego ya. Rápido, Gaspar, conclusión rápida. Hablar así un poco de los gráficos por encima, son vistosos, uso a vista isométrica. Para mí supuso una pequeña excepción, porque me esperaba un estilo gráfico parecido a los de 64. Debido a las limitaciones de la consola no pudo ser. Pero bueno, hay que confesar que cuando vas navegando en el mar, la línea del horizonte y tal, es muy bonito el juego y tal. Y hay que decir que en algún momento rascan los bosses. Son muy pequeñas caídas de frame rate, pero las hay. Y la música, pues es un reciclado de Wind Waker con alguna melodía nueva, o sea, poco más. Bueno, vamos a irnos con Twilight, pero antes de irnos con Twilight voy a hacer un repaso al chat. Y voy a decir una cosa. La semana pasada dimos un vencedor que renunció al premio de última hora y por motivos de tiempo no nos dio tiempo a anunciar el vencedor de nuestro concurso de chat, ¿no? Entonces, lo tengo aquí apuntado. El que ganó la semana pasada es The Legend of Gaspar Trollmask. Me pareció un cojonudo. Así que, bueno, enhorabuena. Y ahora sí, nos vamos a hacer repaso del chat. Hoy tenemos conectados a Lesevic, Ano Congelado, Arcade Champú, Anchoas, BD Radagast, Canguito 5O6D, Carallo Vallecano, Carallo Vallecano, Cine Spa o Espa, Crapcom, gana eso, hijo. Dice Azul, el jodido Zelda Oscuro. El jodido Zelda Oscuro. Este es uno de la maratón, ¿ves? El hombre que ríe, Gaspar no rajo por un sándwich. Get Out of Here, Stalker. Esto hace una referencia a que Stalker 2 ha sido cancelado. Sí, definitivamente. Una malísima noticia. Hide 80, invitado y pico, identifíquese. Juan Supén. Link el Pagafantas. Mascarón estalinista. Maximiliano. Maximilio, perdón. Mi padre. Joder, me cago en la leche, esto no voy a leer. Ese baneado. Mime. Mononitoto. Perro de Estroncio. Perro nazi. Pinkie Pie. Salchero. Skyrim 10. Soy Sao y juego a los Sims. Tonio Martínez. Ucos. Venofan. Bui champú. Bueno, seguid por aquí y haremos un repaso antes de finalizar el programa. Y ahora con la señal horaria nos vamos al estreno de Zelda en Bui. Señor Oscar, nos vas a hablar de un juego que salió en GameCube, pero que también supuso el estreno de la saga Zelda en Wii. Sí, Twilight Princess. ¿Quién no recuerda aquel E3 del año 2004? Aparecía Miyamoto en el escenario con una espada y el escudo y se ponía a dar espadazos, ¿no? Era la presentación oficial de este Twilight Princess, por aquel entonces juego exclusivo de GameCube. Y si os digo la verdad, para mí este tráiler creo que ha sido el vídeo más hipeante de videojuego alguno. Además, con la mítica banda sonora de Conan, Riders of Doom, un vídeo que es que la gente allí en el auditorio, en la sala aquella cuando lo presentaron, chillaba de emoción. Yo creo que fue sin duda de los tráilers que más han llamado mi atención a lo largo de los años. El E3 de este juego, recuerdo cuando... cuando lo presentaron, sobre todo en el E3, cuando pusieron el teaser famoso y tal, que fue ya el momento de pajas totales de Nintenderos y fans de Zelda. Era el momento del fan-fab. Yo tengo que decir que por culpa de este tráiler odio un poco a los fans de Zelda. Tengo que decirlo. Porque en todos los foros y en todo el universo universal, la gente se... Desde ese momento, cada vez que sale un Zelda, se empalma de maneras hiperdimensionadas. Pues que aquello, y a mí me raya un poco. Aquello me fue raya muy un poco épico. Eso. No sé, tengo que decirlo. Cualquier fan de la saga, cuando vio aquellos momentos, se le erizó el vello. Está como en éxtasis. Yo todavía veo el vídeo de vez en cuando y cuando nos ponen. Es que es brutal. Aquello, a mí me encanta, vamos. Dejando a un lado la performance esta de Miyamoto, que no sé... Pero es que el vídeo fue brutal. En general, las performances de Miyamoto son... Da un poco de vergüenza. Sí, la verdad. Da vergüenza, ya, sí. Pero bueno, el tío lo intentó y se lo no, lo intentó. Y cada año lo intenta. Bueno, el tema es que salió... O sea, por lo menos tiene ánimo Miyamoto hacerlo, pero... con el escudo y la espada clásicos de Zelda. Yo ahí dejé de ver el vídeo. Dije yo, fuera ya. Bueno, yo me juego, bastante. Oscar, juego. Sí, bien, Twilight Princess es polígono a polígono lo que la gente pedía. Después de Wind Waker hubo gente descontenta con su aspecto artístico... Y Nintendo tomó nota. En principio esto iba a ser Wind Waker 2, tal cual, continuación directa del mismo estilo, pero, hombre, rectificaron porque hubo mucha gente que pedía un estilo, entre comillas, más realista para la saga. Y bueno, y bien que lo fue, porque cambió totalmente el desarrollo, volvió a empezar de cero, y llegó Twilight Princess tal como lo conocemos hoy en día. En principio, como decía antes, era un juego de GameCube, pero... Hubo un retraso de un año, un añazo de retraso. Joder. Y con la eminente salida de la nueva plataforma de Nintendo, que era la Wii, y la muerte prematura de GameCube, pues hubo ahí un juego que salió en dos plataformas. Por primera vez un Zelda, el mismo Zelda, salía en dos plataformas diferentes. Bueno, hay que confesar que Nintendo nos lo jugó bien con ese retraso de un añito, ¿eh? Sí. Porque no añadió nada al juego. O sea, tenía el juego ya hecho y simplemente lo retrasó por motivos comerciales. Sí, para no, hacer claro, que, cosas, claro que añadió. Claro que claro. Añadió cosas. La interfaz de la versión de Wii. ¿Te parece poco? Wow, dar los espadazos así. Pero, ya hecho. No, apretabas el botón. Tú solo manejabas... el puntero era el hada. Solo manejabas el hada con el puntero. Lo que sí se nota es que es una jugarreta. Que lo retrasaron... Para que cuadrase con el lanzamiento de Wii. Y es una putadita para todos los fans. O sea, vale, los que tenían GameCube. Más que nada, porque ese juego en tirada de GameCube fue una tirada de mierda. Sí. Fue una tirada bajísima. Es un juego muy difícil de conseguir aún hoy en día. Y yo ese juego. Porque hay pocos, joder. Me hice con él años después. De segunda mano en eBay y pagué 60 euros. De segunda mano. Curiosamente fue pero en Japón, que solo se podía conseguir contratando directamente con Nintendo. Es verdad. No se vendía en tiendas. Macho, eso es una jugarreta. Es que había que vender. Es una patada. Había que vender Wii. Había que vender Wii, claro. Había que favorecer a Wii, sacar los de GameCube, se perjudican a ellos mismos. Es que, pero macho. Y apenas había diferencia entre las dos versiones. Como sabéis, Link siempre ha sido zurdo. Solo que en esta versión para Wii lo pusieron en modo espejo. Para adaptarlo al nuevo mando, manejar con el Wiimote en la mano derecha, y Link pasó a vivir en un mundo espejo y ser diestro. Hasta esto hizo un poco de resquemor en mucha gente. ¿Pero qué hacéis? Si Link es zurdo, ¿por qué me lo cambiáis ahora? De verdad, hay gente que se friqueaba tanto con eso, de que Link es zurdo y tal. Si te digo la verdad... Jodas, tío, o sea, no jodas. Ahí, hombre, a mí esto... A mí me asombra. Sinceramente, me tiraba de un pie, pero es que hay gente muy exigente. Y esta saga tiene muchos fans y hay muchos fans que son exigentes. Son señas de identidad de la saga. Sí. Mala que sea zurdo y esto. Sí, yo no me había fijado hasta que me lo dijiste tú el otro día. No me había fijado nunca con qué mano manejaba la espada. Me la soplaba, pero... Yo solo pude comprobar, porque yo tengo las dos versiones. Y lo comprabas poniendo, o sea, jugando las dos casi al mismo tiempo. Y efectivamente que desconcertabas. Qué movida, desconcertaba bastante, claro. Bueno, desconcertaba bastante si tenías como referencia uno de los juegos. Creo que tenía progresivo, ¿no? La versión de Wii respecto a la de GameCube. Era una de las diferencias. Para mis adentros, Twilight Princess es un juego de Wii. Porque yo en aquel momento... Recién estrenaba la consola, la estrené con este juego. Y la versión de GameCube dije, va, cuando esté más barata ya la conseguiré. Total, es nunca un Zelda, más, ¿no? Es un Zelda, no va a desaparecer de la tienda. Iluso. No, qué bueno, iluso. Vaya, afortunadamente, tiempo después, lo compré de segunda mano. Se lo compré a un amigo que había comprado la GameCube exclusivamente por este juego. Y bueno, este amigo es una persona de tratar muy bien sus cosas. Y se lo compré, creo que recordar, por 40 euros. Usado, obviamente, pero perfecto, impoluto. A pesar de que él le había metido 200 y pico horas en una partida y otras 60 y pico en otra. Yo aún no tengo por estrenar esa versión. No sé si algún día... Tenía pensado volver a jugar a este juego. Tenía pensado volver a hacerlo en Wii. Pero igual... Juega la del cubo, joder. Igual juego la versión de GameCube. Yo tengo claro que voy a jugar a la del cubo. Yo también. Yo no voy a jugar a la de Wii. Yo voy a hacer. Yo quiero jugar con Mando y... Sí, un día lo haré, David. Yo creo que ese juego está hecho para jugar con el Mando GameCube. Está muy metido con calzador el... Vamos a hacer un maratón de Twilight Princess. Llevo yo mi... Lo fecundo. Pero es más largo que Ocarina. Ese sí que nos iba a llevar más tiempo, ¿eh? Bueno, ahí no... Bueno, la novedad más importante que trajo consigo fue la posibilidad de que Link se convirtiese en lobo. Es curioso, tío. Cuando hace Sonic eso, nos cagamos en él un millón de veces. Exacto, pero cuando lo hace Link, es genial. Porque el Link está bien implementado, no como el Sonic Lobo. Pero vamos a ver, es que es completamente diferente al tema de Sonic. Aquí simplemente, hombre, es un recurso muy importante, sobre todo al principio del juego. Convertirnos en lobo nos permitía caminar por el mundo del crepúsculo, por la zona del crepúsculo. ¿Cómo? ¿Crepúsculo? Sí, crepúsculo. Twilight. Vale, sí, estaba pensando en otra cosa. Y bueno, teníamos, nos daba habilidades como excavar hoyos, seguir rastros y hablar con otros animales. Una gran novedad dentro de la saga. Eso lo puede hacer Sonic también. La verdad es que las fases de Link, perro, lobo, lo que husky, siberiano, lo que sea, eso era un coñazo. Bien, sinceramente. Para tu fortuna, ya que lo vas a volver a empezar, decir que esto era primordial al principio del juego, pero a medida que íbamos avanzando, la necesidad de convertirte en lobo iba disminuyendo hasta hacerse innecesaria. Y se iba, cada vez el juego iba apartándose de esta seña de identidad y se iba acercando más a lo que fue en su día, A Link to the Past y Ocarina of Time, hasta el punto de que mucha gente considera este juego... un clon de Ocarina of Time. Y esa es la gran losa que tiene consigo el Twilight Princess. Ojo que es un juego fantástico. Para mí sigue siendo una de las mejores aventuras de la generación. Pero es el Zelda más conservador de toda la franquicia. Yo... perdona, Gaspar. Es una cosa que me llamó la atención. Se hizo mucho hincapié en la publicidad y tal, que ni se podía transformar en lobo. Y a medida que vas jugando, ves cómo se va deshaciendo y va... pierde importancia... Y hay momentos que es lo que dice Oscar, el juego se convierte y da la impresión de que quisieron hacer como un remake de Ocarina of Time. Hombre, es que esa era la intención. Fijaros que yo al principio del programa, bueno, del programa, perdón, del retro este decía que este juego era polígono a polígono lo que la gente había pedido. Pero no solo a nivel de diseño, sino también a nivel de desarrollo. La gente quería esto. O sea, tú quieres esto, Nintendo te lo da y luego te quejas. Hombre, obviamente no todo el mundo se quejó, pero sí que hubo una gran masa que hoy en día aún sigue echando en cara este tipo de cosas a Twilight. Y a veces hasta parece un juego apestado dentro de la propia saga. Yo creo que hay mucho... casi hipocresía con el tema de Ocarina of Time, porque Ocarina of Time es un juego con una sombra muy larga. Sí. Pero hay que ser sinceros, es un juego que ha sido superado. Para mí, en los posteriores, para mí, ha sido superado. Twilight Princess ya supera Ocarina of Time. Exacto. Lo que pasa es que no tiene la repercusión. Claro, que, es porque que Ocarina of Time fue un adelanto. Gracias a Ocarina of Time tenemos todos estos Zeldas en 3D. Y ese es el real mérito de Ocarina of Time. Pero sin ánimo de querer adelantar acontecimientos, Skyward Sword no sigue también esa misma línea. No. Skyward Sword a nivel de desarrollo cambia sustancialmente respecto a muchos predecesores. Luego. Oscar, sí. Vamos. Quería decir, antes de terminar, porque ya nos apremia el tiempo, que Twilight Princess tiene tan solo 4 mazmorras, pero son las mejor diseñadas de toda la franquicia. Ahí queda eso. Vamos a irnos con la continuación en Nintendo DS. Nos vamos con Spirit Tracks. Pues vamos a hablar efectivamente de la continuación de la versión de Nintendo DS Phantom of Hourglass, que sería Zelda Spirit Tracks, señor Zoder. Spirit Tracks, digamos que es la continuación directa, como bien dijo Víctor, y digamos que a grandes rasgos es una especie de Wind Waker o Phantom of Hourglass, solo que cambiamos el barco y el océano por raíles y un tren. así. Y este es el detalle que hace que sea un juegazo. Bueno, porque manejas al mejor vehículo de todos los tiempos, el tren. Tú y el Railroad. El ferrocarril. Tú y el Railroad Tycoon, tío, en serio. En fin. O sea, cuando juegas este juego, te imaginas que es el. Es el mejor vehículo de todos. Un simulador de tren. Dragones. Pero son animales, no se considera claro. Vehículo, joder. La mitología copió a Skyrim. ¿Os dais cuenta de que este juego es. Dentro de, de todo lo que envuelve a Zelda a nivel argumental, es. Un adelantado. El futuro. O sea. Los juegos de Zelda se desarrollan en una especie de medieval fantástico. Exactamente. Y aquí hay trenes. Además, hay modernidad. Es como dice Mime, haciendo así un guiño a cierta especie de juegos de nuestra vida. Dice, este juego te mete en el mundo ferroviario. Fascinante mundo. Este juego es el guiño de Nintendo hacia un Zelda de estilo Blade Runner. Joder, te meten ya tecnología, un tren y poco a poco irán avanzando y ya te va a meter un Zelda Blade Runner. Coño, estás hablando de un Zelda. Mira, Selin con chupa de cuero y tal. Suficiente. Señor Zoe, háblanos de este juego, por favor. Y bueno, digamos que eso, digamos que varía un poco la historia desde el principio, porque no es lo típico que raptan a Zelda, ¿no? Zelda está con nosotros durante todo el juego y desde el principio. Link desde el inicio del juego es un maquinista que necesita conseguir el título de maquinista real, entre comillas, y le tiene que entregar Zelda ese título. Pero espera, no hay secuestro. ¿Y cuál es la motivación de Link? No tiene. No chuchu. Tiene. Buscar. Tío, solo quiere medrar en su. Buscar carrera. El nuevo Hyrule. No, ya he hecho un spoiler. Es importante, quieras que no, es una buena motivación. Es buscar el nuevo Hyrule, esa es la motivación. Y ya he hecho un spoiler de tres pares de cojones. Pero vamos. En fin, y eso, el juego para movernos libremente por el mapa no podemos hacerlo tan libremente porque dependemos de unos raíles. Y como decía bien Oscar antes, es un juego también point and click. Digamos que manejamos a Link con nuestro stylus, nos dan a elegir si queremos ser zurdos o diestros, porque hay gente que le sale más a cuento moverte con la zurda en el stylus. Y bueno, digamos que quitando... El sistema de juego, digamos que Zelda es un espíritu que se puede meter dentro de objetos, bueno, de objetos inanimados, por así decirlo, y digamos que sigue las instrucciones que le mande Link. Y a grandes rasgos eso es Phantom Hour, Phantom Hour. Nos comenta a Mime que estamos equivocados, que realmente Link sí que tiene motivación, se quiere forrar de cabrón creando rutas comerciales con el puto tren. Por cierto, ahora que lo veo, esta es la primera vez en la saga que hay tres continuaciones directas, ¿no? Sí, exactamente. O sea, Wind Waker, Phantom Hourglass y Spirit Tracks. Correcto. Digamos que es un hito dentro de la saga Zelda, es un hito que haya una continuación tan directa con un hilo argumental bien hecho, bien hilado, sin tanta confusión. Bueno, directas es Wind Waker y Phantom Hourglass. Entre Phantom Hourglass y Spirit Tracks pasa el tiempo, Ya, exactamente, No obstante, sigue adoleciendo este juego de las mismas cosas que Phantom of Hourglass. Quiero decir, las cosas negativas que tenía este primer juego de Nintendo DS siguen estando en Spirit Tracks, si no me equivoco. Exactamente. El tema táctil sobre... Exactamente, es que es todo táctil, es point and click. Y bueno, en este juego digamos que visitamos seis regiones. La región del bosque, de las nieves, de los mares, que era un coñazo, la del fuego, la de las arenas y el mundo de las tinieblas. O sea, lo típico de siempre. Típico. Sí, lo típico. O sea, lo de siempre, vamos. Simplemente ya os digo, en vez de ir en barco y en el océano, vamos en raíles. Es así, no se lo han pensado mucho, la verdad. Simplemente ha cambiado. Pero sin mora, tío. Pero sin mora, sí. El efecto invernadero ha hecho su efecto, ahora hay tierras por todos lados, no hay agua, pues se tiene que mover por raíles y ya está. Yo veo, es una aventura pensada para jugadores de Railroad Tycoon. Joder, es que es un nicho de mercado, tío. Un nicho, joder. Además tienes que tener cuidado porque, joder, en los raíles se te ponen vacas, tienes que tener cuidado con los trenes que te vienen de frente. Es que además es realista en ese sentido, joder. Porque te aporta todos los inconvenientes que puede tener el ser conductor o maquinista de un tren, la mecánica. ¿Y puedes comprar las compañías rivales de trenes también? Sí, bueno, eso es cosa de Jorge, macho. No entiendo cómo no hiciste tú este juego, de verdad. Y comenta... Debí hacerlo yo porque hablaría con mucha más pasión. Y comenta Antonio Martínez, comenta en el chat que Link es el creador de Primera B. Sí. Viene el hito en el propio juego. Bueno, de este juego no vamos a hablar mucho más porque realmente es un título continuista. Sí, realmente en cuanto a los gráficos es, digamos, cel shading otra vez, imitando Wind Waker y a Phantom Hourglass y poco más realmente. La música son refrito, refrito, refrito, refrito, refrito. Víctor, Pensé que ibas a decir, realmente es una mierda. Ningún Zelda es una ningún mierda. Ningún Zelda. Bueno, ¡Cerda! ¡Ningún Zelda es malo! ¡Cerda! C-D-I. Dios, tío, me has estragado. No, no, pero ese no es un Zelda, coño. ¿Cuántas veces lo tengo que decir? Oye, a mí, ponle Zelda en la caja, tío. Para mí es un Zelda. El, malo, pero el Zelda 2 me parece realmente bueno, ¿eh? Lo jugué ayer con profundidad y me parece bueno. Tío? Me parece realmente bueno ese juego. Yo ya lo decía en el retro. Si no fuera, si no fuera por su dificultad, a mí me parece un juego muy atractivo. Es horriblemente difícil, bueno, macho. Vamos a irnos con comentarios del foro, señor Zoe. Pedete de Noche dice: The Legend of Zelda Twilight Princess, excelente. No tendrá gráficos de nueva generación, pero con su exquisito artístico no le hace falta. Supongo que será estilo. Una gran historia, grandes personajes, etc. Alexevic dice: el peor enemigo de los dos especiales de Zelda que habéis hecho ha sido un troll llamado Gasparndorf y Mosquilink, con la ayuda de Jorgelda y la espada de la Tribonofuerza, conseguirá la victoria. ¿Por qué me toca a mí ser Zelda, joder? ¿Pero por qué me llama a mi troll si no he dicho nada? La putilla del programa. Pues yo no, ni aparezco, así que no os quejéis. Gaspar, soy malo, tío. Por cierto, ¿os habéis fijado una cosa? Cada vez que sale un nuevo Zelda, tú eres el búho. Soy el búho, vale. Os fijáis que hay un... A los fans de los Zelda siempre les pasa lo mismo. Siempre que sale un nuevo Zelda, siempre se tiende a alabar al anterior. Es una cosa sí, muy curiosa. Exacto, exacto. Siempre sale un nuevo Zelda, buah, es que tú le empiezas era una maravilla y el nuevo no me convence. Sí, pero eso no y cuando salga el próximo dirán, buah, es que Skyward era Dios y este no me convence. Pero eso no pasó con Skyward Sword. Bueno, es que con la Princess. Sí, sí, yo he visto como mucha gente alababa a Princess y lo ponía por las nubes. Un comentario más. Sí, Metawolf dice: la revolución industrial ha llegado al mundo de Hyrule. ¿Qué será lo próximo? ¿Un Link con pistola como el Darksiders? Un Link con chupa de cuero, joder. Bueno, estoy. Vamos a ir con un poco más de música. Un segundo descanso antes de entrar directamente con el análisis. ¿Qué nos vas a poner? Pues... pongo otra vez la canción de Angus, ya que estamos. No me lo digas dos veces que lo vuelvo a hacer. No, voy a poner una petición de Jorge. De Portal 2. Pues vamos con un poco de música de Portal 2 y volvemos con el análisis esperado de Zelda Skyward Sword. It takes your mind again. Exile. It takes your mind again. You got sucker's luck. Have you given up? Does it feel like a trial? Does it trouble your mind the way you trouble mine? Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Pues sí, amigos, seguís en el Complejo Landa en Quack FM 103.4 a Coruña. Os recordamos que podéis descargar nuestro podcast en complejolanda.com o desde iTunes Store. Y vamos a hacer un repaso rápido al chat para continuar con nuestro concurso. Tenemos conectados a Anchoas, Alesevic, Ano Congelado, Bonoman. Hay un Bonoman. Soy yo. Ah, eres tú. Es que no sabía que estás pasado. Joder, es que no sabía. Descubierto la pólvora anoche. Es un homenaje a él. Canquito 5 o 6D. Caníbal Aval, Carallo Vallecano, Caníbal Aval, Cine Spa, Capcom, Dennis el Azul, El Jodido Cedo Oscuro, El Hombre que Ríe, El Juego de Pescar Son los Padres, Gaspar No Rajo por un Sándwich, Get Out of Here Stalker, Hide 80, Dos Invitados, Identifíquense, Juan Supain, Link el Pagafantas, Mascarón Estalinista, Maximiliano, Maximillo, Mime, Mononitoto, Perro de Estroncio, Pinkie Pie, Salchero, Se me rompió la lavadora. Joder, lo siento. Qué putada. Antonio Martínez, Ucos, Vaca. Va cagando pa' mí. Veneno Fan y Yo no soy Zelda. Ese estuvo atento al streaming, sí, señor. Sí, ese estuvo atento al streaming. Va ganando puntos. Bueno. Vamos a ir con cosas serias, señor Oscar. Un momento muy esperado por ti en este, sí, en este programa. Por fin. Por fin analizas un Zelda. Eso para empezar. Un Zelda de salida. Dejando los retros. Sí. Por fin. Un Zelda. Este es un momento especial por muchas cosas. Sí. Y yo, para los que lo leyeron en el blog, cuando hicimos la versión previa, las primeras impresiones, ya decía que cuando se anunció este juego, quizá por el tema de la presentación un poco desastrosa, fue un juego que no acaba de convencerme ni el diseño, a caballo entre los dos últimos juegos de sobremesa, ni el tema del control, nada. O sea, los primeros meses del juego, casi todo el primer año que se fue viendo cosas de este juego, me tenía un tanto frío. De hecho, había una serie de juegos que yo tenía muchas expectativas con ellos y este Zelda no estaba entre ellos. Y era una cosa que para mí personalmente, para mis adentros, para mis interiores, me defraudaba brutalmente. Y yo pensaba igual que tú, ¿eh? Incluso cuando probé el juego, la primera vez el año pasado y la otra vez este año, no me tenía una pinta muy, muy buena. Y en cambio, ahora que... Spoiler. ¿Qué tal? Yo tengo que admitir también, al que vi las primeras fotos dije, joder, otra vez este estilo gráfico, porque al principio era bastante más fuerte, creo que lo suavizaron un poco el estilo. Sí, pero es que el tema es que... No me convencía. Ya no solo es una cuestión de que a nosotros nos parecía esto, sino que a nivel general, a nivel global, entre los usuarios, claro, sí, y propios fans de la saga, era un juego que estaba dejando bastante frío. La culpa fue, otra vez, de Miyamoto y su presentación en el E3 de... Fue bastante cutre la presentación, sí, y con problemas y sí, tal. Sí, sí. Pero aparte de eso... Y muy confusa. Es como si, normalmente, las compañías, cuando sale un juego de estas características, suelen darle mucho bombo, enseñar cosas muy hipeantes, y de este juego no enseñaron mucho. Fue muy simple, enseñaron la de demo... De hecho, fue el primer Zelda sobremesa que no tuvo un tráiler épico. Sí, es verdad. Se centraron tanto en enseñar la jugabilidad, además en una presentación fallida, se centraron tanto en eso que al final no caló entre el público. Es más, los trailers épicos no salieron hasta esta época, sí, de lanzamiento. Hasta los meses anteriores. Exacto, al lanzamiento. Sí. A mí me dio la impresión que Nintendo buscaba reivindicar el Wiimote con este juego. Claro. Por eso se centraron mucho en la parte jugable. Y la cagaron, porque era una beta al principio y no estaba, y obviamente no estaba bien todavía. Es que a Twilight Princess se le criticó por tener implementado el Wiimote y el Nunchuck con calzador. Y lo Nintendo lo dejó muy claro desde el principio. Nosotros vamos a trabajar en la jugabilidad de este título. Después, más adelante, desarrollaremos las otras partes. Y fue lo que quisieron enseñar por primera vez y durante mucho tiempo. Afortunadamente, hoy en día, con el juego en la calle, no es un secreto que digamos que este juego es uno de los grandes del año y de la generación. Fijaros que es el efecto contrario que el anterior juego de sobremesa de Nintendo, o sea, el anterior Zelda de sobremesa, el Twilight Princess, con mucha expectación al principio y después dejando a mucha gente un poco fríos. Aquí fue al contrario, un principio muy frío, pero ahora mismo se ha sentado como uno de los grandes del año, sin duda. Es mejor así, porque realmente mejor alegrarse una vez te has comprado el juego y decir, hostia, qué bien hice, porque es un juego cojonudo, que tener hype y que luego el juego no te llegue a satisfacer. Bueno, de todos modos, aquí hay jugada doble en el sentido de que cuando esperas algo mucho de algo, es posible que te decepcione, pero cuando no esperas nada de algo, te puede gustar casi seguro. Sí, hombre, si ese producto es bueno. Pero si no esperas nada y realmente el juego no vale la pena, el factor de no esperar nada no implica nada. Espero que no metas spoilers, que me lo voy a comprar mañana, no me jodas. Nos lo vamos a comprar mañana. Cierto. Bueno, quería decir que quitando el tema de repercusión, Ocarina of Time y A Link to the Past, sobre todo el primero, como decía antes con Twilight Princess, Ocarina of Time es un juego que ha sido superado por entregas posteriores. Pero claro, pese a que muchos se nieguen a aceptarlo. Sí, pero es que Ocarina of Time supuso lo que supuso, claro, en su día. Y pero yo me refiero con esto. La gente dice, mi Zelda favorito es Ocarina of Time. Es el mejor de todos. Y tampoco es el mejor de todos. Es mentira, es A Link to the Past. El mejor es Majora's Mask. Incultos. Muy bueno, David. Muy bien, David. El tema es que posiblemente estemos ante el mejor y más completo Zelda de toda la saga. El equipo de Aonuma, con la experiencia de los años, con la experiencia de trabajar en la saga, ha sabido coger cosas, principios básicos de la franquicia e implementarle cosas nuevas para darle una personalidad al título. Realmente es uno de los juegos más únicos que vamos a encontrar en toda la franquicia. Bueno, tenemos que hablar un poco. Hay que adelantar ya un poco, Oscar. Si no te importa, vamos a ir con el tema argumento, historia. Sí, vamos ya con lo que es el comienzo del juego. A decir verdad, es un juego bastante pausado en su comienzo. Ya hubo gente que ha dicho que, bueno, nos gustaría que fuera un poco más rápido todo este prólogo. Es que en Altaria al principio a mí se me hizo muy pesado, la verdad. Es el típico tutorial de tonto que parece que incide muchas veces en explicarte cosas que casi son obvias. Pero eso lo venimos arrastrando con... Bueno, lo venimos arrastrando, yo creo que a partir de Twilight Princess sobre todo, ¿eh? Pero ya en Wind Waker había un principio chunguillo, o sea, y un poco... Y en Ocarina, sí, en bueno, Ocarina teníamos también a Navi diciéndonos obviedades cada dos minutos. Pero Ocarina es que, bueno, da igual, tiene razón. Mira, en principio es esto, un poco pausado. Quizá para familiarizarnos con Link, con sus controles, pero yo creo que sobre todo para disfrutar de lo que es Zelda. Primero, a nivel artístico, y segundo, porque está plagado de guiños a la saga. No sé, empezar este juego e ir desarrollando este prólogo es recordar etapas del pasado en el que estábamos al frente de un Majora's o de un Link's Awakening. Es coger un Zelda por primera vez, un Zelda nuevo, es una mezcla entre expectación, nostalgia, y la verdad es que este prólogo pausado ayuda mucho a meternos de lleno en lo que es este Zelda Skyward Sword. Pero quizá en este Zelda sí esté justificado por el nuevo sistema de control, claro. El tutorial. Sí, precisamente por eso la primera misión que hacemos ya es un tutorial, pero es que después hay que amoldarse al modo de control. Ya, pero mismamente por lo intuitivo que es el manejo de este Zelda, porque es un manejo, joder, es un manejo por gestos prácticamente. Para el tema del combate y tal. Bueno, pero ya ser tan novedoso, sí, igual sí no, se justifica realmente que ya te metan el tutorial de esa manera. Va, yo no lo sé. Pero es un tutorial, no, es la primera misión y son los movimientos más básicos. Realmente eso dura 3 minutos, 4 minutos. Pero hay quien dice que el juego, aún así, sacando este tutorial, tarda en arrancar. O sea, tarda unas horas en arrancar. Sí, las dos primeras horas son de un ritmo muy pausado, es lo que voy a comentar ahora. Así que ya sabéis, inciden totalmente en lo que es la relación entre Link y Zelda. Este prólogo está por y para empatizar con estos personajes, sobre todo con Zelda. Para mí, la mejor Zelda de la saga. Pues no lo consigue, ¿eh? A mí, personalmente, conmigo sí que lo consiguieron. Bueno, en mi caso, desde luego, no. Argumento, sí, Oscar. Sí. Más que nada, más que centrarte en el orden de acontecimientos, sí, te agradecería que hablaras globalmente de la historia. ¿Cómo no? Link está durmiendo y despierta. Es el comienzo del juego. Lo despierta un pajarraco, un pelícano, que son bastante importantes al principio del juego. Le pasa un poco como al transformarte en lobo en Twilight. Muy importantes al principio, pero poco a poco van perdiendo importancia. El tema es que cada personaje de este mundo tiene un pelícano que se le asocia desde que es crío. ¿Recordáis Avatar de James Cameron? Pues es lo mismo, o sea, un pájaro, un personaje, y mantienen una relación hasta el final. Perdón por el off topic, pero me estaba acordando de ayer, cuando hablamos de qué animal correspondía con cada uno durante la maratón, que se nos iba la olla, y yo dije que lo primero que se me pasó por la cabeza, que contigo correspondía un pelícano. Sí, ¿no? Y sí, tío, ¿sabes? Ya está. ¿Sabes que yo siempre he pensado que si fuera un animal sería un águila o algo así? Pues mira, un pelícano. Es más de mar, joder. En el clavo. Bien, Link es un estudiante de la Academia Caballeros y en su graduación tiene que ganar una especie de competición a lomos de este pelícano. En torno a esto giran las dos primeras horas, como decía. Y al final, cuando conseguimos ganar la competición, Link y Zelda se van. Cogen los pájaros y se van a hacer un vuelo de este de relax, diversión, para festejar la victoria de Link. Y Zelda se ve atrapada por un monstruo negro gigante, sin que Link pueda hacer nada. Aquí se acaba toda la tranquilidad, todo el tema pausado, y empieza la acción de verdad, empieza lo serio. Aparte de estos personajes, hay otro que es bastante esencial, que es Fei, la guía enviada por la diosa para ayudar a nuestro héroe en su periplo. Viene a hacer el cometido que hacía Navi en Ocarina of Time, y sigue, es igual de insistente con los consejos, es igual de obvia con muchas veces estás haciendo algo y te sale el mensajito de que lees al personaje para hablar y te dice, estás haciendo esto, y dice, ya lo sé, coño, cállate. El tema es que cuando te pasa esto es mejor ignorarlo y a otra cosa. ¿Qué vas a Gaspar? He leído en algunos sitios y tal, y algunas que a veces incluso te indica cómo resolver los puzzles o cosas. Bueno, por puedes estilo, pedirle, ¿no?, ayuda, pero eso no te lo indica. Tú vas, le das al botón. Es de. Sí, es opcional. Ah, es opcional, ¿no? De pedir ayuda. Ah, vale. Hasta te dice las horas de juego que llevas en esa sesión y en total. Bueno, tiene un menú, bien. Tiene un menú propio para ella. Ahí puedes pedir ayuda y que te diga otras cosillas. Es más útil. Sí, bastante más útil. Vale, sí. Eso está bien. El tema es que es el único personaje que tiene voz en el juego. Voz entre comillas. Una voz muy parecida, casi igual, calcada al personaje de GLaDOS del Portal de Valve. Mikami, tío. Hombre, ya van dos Mikamis: Avatar, Portal. Y Skyrim. Skyrim es todo. Todo el juego es claro, un Mikami de Skyrim. Zelda es un Mikami de Skyrim, tío. Es un Mikami de Skyrim. Como siempre, volvemos a tener el propio Callaos, Skyrim, coño. Es un Mikami de Skyrim. Dejar de hablar de Skyrim, que ya tuvo programa. Como siempre, vuelve el tema recurrente de los dos mundos. Aunque en esta ocasión no hay un contraste tan brutal entre ellos. Por un lado, tenemos una zona en el cielo, que son como unas islas en el Wind Waker, pero en el cielo. Esto se explica que en épocas pasadas la diosa la subió al cielo para evitar que la humanidad pereciera ante los males, ¿no? Para que siguiera viviendo y prosperara. Entre medias hay un mar de nubes y por debajo está la tierra, que es la zona donde están las mazmorras y donde pasaremos gran parte del juego, la mayor parte del juego. Para acceder a esta zona, nosotros sobrevolamos toda Altaria, que es el nombre que recibe la parte por encima de las nubes, y nos tiramos con nuestro pelícano. La primera vez que lo hacemos y también después, es una de las partes más vistosas del juego y es, no sé, mola tirarse en plan al vacío y bajar con un pañuelo grande en modo paracaídas, que es el primer ítem que conseguimos. Es bastante espectacular esto de bajar a la tierra. Que por cierto, a mí me costó un huevo y parte del otro caer en el círculo cuando tienes el paracaídas. Sí, sí. Sabes que yo lo tuve que hacer 5 o 6 veces. Joder. No le daba pillado el tranganillo al. Y después. Joder, a la sí, primera, macho. Después es realmente después sencillísimo. Es sencillo. Pero es que yo estaba ahí dándole pa'lante a Link, pero no iba. Aún así, lo que no me gustó, Oscar, es el control de los pelícanos cuando están en vuelo. Ah, pues no me convenció. A mí me parece delicioso. No sé, macho, si es que a lo mejor tenía mal calibrado el Motion Plus, que no lo descarto. Puede ser, pero es que se mueve, es que reacciona perfectamente pues al movimiento del Wii Motion Plus. Creo que antes comentabas el tema de las mazmorras, David. Sí, tengo mucha curiosidad por saber cómo Vamos ahora con ello. Las mazmorras han cambiado ligeramente, o sustancialmente. Si anteriormente recordáis que teníamos mazmorras muy elaboradas, muchas plantas, aquí son mazmorras más pequeñas, dos plantas, como mucho tres, y la última es apenas dos salas. Pues que tenemos una amplia zona pre-mazmorra a la que tenemos que acceder, donde tenemos puzzles, tenemos zonas de exploración. De hecho, la exploración es uno de los aspectos más importantes del juego. Además, es una exploración que nos guía el propio argumento. Ninguna parte del mapa queda al azar. Siempre vamos a ir ahí porque el juego nos lo pide. Pero evidentemente hay zonas secretas, imagino. Sí, hay zonas secretas. Entonces, ¿quieres decir que desaparece un poco ese artificio de los Zelda anteriores? De en esta sala hay un cofre con una llave pequeña. Sí. Pero eso voy a hablar más tarde. Lo que desaparece es: estoy aquí, me toca ir a la siguiente mazmorra, a saco a la siguiente mazmorra. Y así ir a saco a todas las mazmorras. Aquí no. Aquí, antes de entrar en cada mazmorra, tienes una zona, como decía, pre-mazmorra, donde te pierdes, pasas gran parte de la aventura y vas descubriendo secretos, zonas. Eso está bien, porque los Zelda siempre tienen el problema, bueno, para mí un problema, de que parece que vas todo el rato directo. Todo el rato, acabé aquí y ahora me toca la siguiente y ya sé dónde es. Precisamente, entonces, el maratón que estuvimos haciendo estos días y que aún vamos a acabar de Zelda, con el Ocarina of Time, vaya. Fuimos a saco, es igual, sí, ya lo sabes, fuimos a saco bastantes, o sea, casi todo el tiempo, y realmente... Más allá de eso, tampoco nos hemos perdido demasiado. Bueno, pero a ver, lo de Ocarina of Time insisto porque ya sabíamos a dónde teníamos que ir. Sí, no, pero no queda tantas cosas al margen de eso por hacer. Pero vamos a ver, yo, por ejemplo, Ocarina of Time, cuando tienes que hacer, por ejemplo, al Templo de la Sombra, tienes que hacer una premazmorra, una premazmorra pequeña, tienes que investigar y descubrir cómo acceder al pozo para coger las lentes de la verdad. Pero ¿te refieres a eso o no? No, es diferente. Es otro nivel. Tiene más carga de historia, las prezonas. Sí, dime, Juan. Pero por lo que yo estoy entendiendo, en cierta manera te limitan un poco la exploración, porque el juego te obliga por los puzzles premazmorras, por lo que estás diciendo, a ir a los sitios, no te deja libertad, ¿no? Hombre, la libertad tienes. Hasta tienes la libertad de hacer las mazmorras en el orden que tú quieras. Vale. O sea, me refiero. Tienes que pasar por ahí porque el argumento te lo pide, pero tú puedes. Libre albedrío, tú puedes hacer lo que quieras en todo momento. Vale, ok. En ese aspecto. ¿Nada más? Nada más. Vale. Aparte de esto. Está el tema de las misiones secundarias, que son bastantes, hay bastantes. Algunas son muy sencillas, en plan recadero, y son con el típico humor de la franquicia, y otras ya son más serias, o sea, más importantes. Una de estas misiones importantes, consigues el mejor escudo del juego. Hay una misión de las sencillitas que a mí me resultó cojonuda. Una de las islas es un restaurante, un bar. Y en lo alto de la lámpara, en el medio de la sala, hay una porción de corazón. La única forma de hacerlo es ir corriendo, chocar contra una pared y que la lámpara caiga. Destrozas todo el local y la misión consiste en que, como le debes dinero al dueño del restaurante, tienes que ir a hacerle recados de un lado para otro. Me pareció estupendo esa parte. Sí, no está mal ese cómo explican ahí el tema, ¿no? Vamos ya con otro tema. A nivel de inventario, de objetos, de lo que tenemos para... A mí el tema de las misiones secundarias en los Zelda... A ver, ¿cómo las misiones secundarias se te añaden una especie de diario que tengas? Los tienes que encontrar tú. Sí, totalmente. Pero, o sea, ni siquiera cuando pones a hacerlas. Tienes que... Las pistas que tienen los NPCs, pues tienes que ir a tal sitio. Vas caminando por los mapas y algunos NPCs tienen... un bocadillo con tres puntitos o cuatro puntitos, en plan, bueno, este te indica que tienes que hacer algo, pero en el mapa no te indica nada. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿este es un juego para jugar con libreta al lado? Entonces, no con libreta, pero sí tienes que ser concienciudo para explorar todo y encontrarte las misiones. Si abres varias misiones a la vez o tal, a lo mejor te merece la pena apuntártelo. Hombre, no, yo creo que puedes sin libreta puedes hacerlo perfectamente. Vamos un poco con el tema del inventario. Tenemos clásicos, tirachinas, arco, bombas, etcétera. Pero también tenemos cositas nuevas. A mí uno que me hace mucha gracia y usamos muy a menudo es el tema de que un escarabajo volador que sirve para llegar a zonas que al principio del juego no son imposibles de otra manera, para accionar interruptores o para para conseguir rupias, otros objetos, muy básico al principio del juego, y también una especie de aspiradora con la función invertida, que en el templo del desierto sirve para despejar el suelo de arena. Y hay otro, hay un látigo que hace la función de, bueno, el látigo lo hemos visto de otra manera o de una manera muy similar en Wind Waker, sirve para engancharnos. Y después a mí hay un ítem que me gusta muchísimo, que son los ganchos dobles, y que vimos por primera vez en Twilight Princess. Me parece una forma de desplazamiento estupenda, deliciosa. Pero muy Assassin's Creed, ¿no? No. Es exactamente lo mismo que en Twilight Princess. Nada más. Bueno, pues quería decir también este tema de, por primera vez en la saga, podemos upgradear nuestros objetos. Eso ya se puede hacer en Zelda 2. Y además, sí, bueno, no solo eso. En todos los Zelda. Zelda 2 no existe. No, de esta manera. Porque se actualizan, tío. No, hombre. Obviamente, eso sí. No, de la misma manera. Se actualizan. Aquí tú tienes, por ejemplo, tienes un escudo, el del principio, que es... le enciendes una cerilla al lado y se quema. Bueno, tú vas recorriendo el mundo, vas reencontrando objetos, llegas a un NPC, al NPC en cuestión que te lo mejora, y le upgradeas y le aumentas las especificaciones. Y con eso, pues, otra serie de objetos, arco, tirachinas, el cazamariposas también. O sea, es un punto molón, porque ayuda, o sea, me refiero... Estás explorando, encuentras cosas, te incentiva también a explorar, a mirar cosas, a volver a este sitio para por ejemplo, coger un pájaro con el cazamariposas, y conseguir una pluma y seguir upgradeando tus objetos. ¿Puedes pasar de esto? Sí, puedes pasar olímpicamente, pero también es un añadido que mola. Otros objetos también son los insectos, que viene a ser el modo recoger esculturas de Ocarina of Time en un NPC. Tú le llevas estos insectos y te da cosas. Y después otros que sí me parecen mucho más interesantes. Veréis, en la zona de bajo las nubes hay unos cubos que golpeamos con la espada. Los golpeamos con la onda. Subimos el mando hacia arriba y sale una onda de energía de la espada. Los golpeamos y en la parte de arriba del mapa, en Altaria, tienen su otra parte. Estos, una vez los activamos, arriba sale un cofre y se desbloquea. Bueno, el cofre está, se desbloquea y lo podemos abrir. Cada cofre arriba tiene su cubo abajo para activar. ¿Y sale en Altaria? Sí, los cofres en Altaria, en la zona de arriba. Dime, Gaspar. Una pregunta, ahora que veo que has comentado así de quest, que el juego es rico en así de quest y tal. ¿Cómo es de tamaño Altaria? Podría ser mucho más grande. No, Altaria es pequeñita. Es pequeña. Tienes una isla central. ¿Y hay otras ciudades aparte de no, eso? ¿Tú, Altaria, no. ¿Tú la viste con nosotros? Lo vi un poco. Pues era eso, básicamente. Bueno, realmente esa es la ciudad del juego. ¿Y no hay más ciudades? ¿No hay más pueblecitos hay o cosas como...? Cositas, pero esa es la ciudad del juego. Y a esa vas a tener que volver una y otra vez para hacer estos upgrades, para hablar con NPCs y ese tipo de cosas. Y por cierto, Oscar, es que a mí me han hablado que este Zelda tiene más elementos roleros que cualquier otro. Incluso a la hora de resolver las mazmorras. Decían que para resolver una mazmorra no había una única solución, sino que podías escoger varias alternativas. ¿Es eso cierto o no? Hasta cierto punto. Tú puedes escoger cómo hacerlo o con qué objetos hacerlo, pero la ruta va a ser siempre la misma. Pero los puzzles, entre comillas, hay varias formas de resolverlos. Sí, hay varias formas. ¿No puedes poner un ejemplo para que me quede aún más claro? Hombre, no sé. Ahora mismo me pillas en pelotas, macho. Bueno, después ya me lo dirás si eso fuera del programa. Sí, vale, luego te lo aclaro. Bien. Ahora vamos por el tema del control. Skyward Sword hace única y exclusivamente uso del Wii Motion Plus. Hombre, con esto nos indican que se han esmerado, que se han esforzado en implementar un control bueno. Pero para gente supongo que también echará en falta el tema de poder usar el mando clásico, incluso el mando de GameCube. Yo después de haber jugado así con el Wii Motion Plus, me cuesta pensar en plan, en el próximo Zelda, si no ponen esto, costará un poco acostumbrarse, porque está implementado de una forma tan buena, tan intuitiva, tan cojonuda, que es una delicia poder jugar con él. Muchos de los que han acabado el juego dicen que echarán de menos ese control. Sí, y es verdad, entregas. Porque está tan depurado y es tan brutal que es que convence desde la primera. El único, dime Zoe. O sea que el fiasco de Miyamoto que hizo en el E3, o sí, sea, totalmente sí, solventado, desmentido, todo eso. Vamos. Sí, veréis, cada vez que hacemos una sesión de juego, que iniciamos una sesión de juego, ponemos el Wiimote, nos pide la consola que pongamos el Wiimote en una superficie plana, y entonces calibra ella el tema, calibra el Wiimote, y ya podemos jugar. Seguramente Miyamoto en ese momento calibró mal el Wiimote. No lo puse en una superficie totalmente plana y después le andaba a lo lailo. Que a lo mejor estaba colocado en otro lado que no... No sé. Si, por ejemplo, el cursor se nos tuerce, se nos va a cuenca, nosotros cogemos, le damos a la cruceta abajo y otra vez al centro. O sea, podemos elegir en cualquier momento nuestra posición con el Wiimote en la mano y el centro del puntero. Y no, está bien. El único problemilla al principio, después ya muy bien, es el tema de la cámara, que no es cámara libre. Recordar, Ocarina, que teníamos que corregir con un botón la cámara para ponerla perfectamente a nuestras espaldas. Aquí pasa lo mismo, solo que, no sé, está mucho más depurado este tema y al final yo no eché de menos la cámara libre. Hubo gente que sí comentó que le quedaría bien la cámara libre, pero yo no la eché de menos, dime, Gaspar. No, nada, la pregunta es sobre eso, si echabas de menos en algún momento la cámara libre, si te dejaba vendido... No, no te deja vendido en ningún momento. Yo la primera vez que lo vi, además cuando se enseñó el juego, bromeaba con el tema de la perspectiva en primera persona y tercera persona. Es como sí. Skyrim, te puedes mover en primera persona. Esto es una novedad dentro de la saga, que cuando poníamos la primera persona teníamos que estar de manera estática. Bueno, aquí te puedes mover de una manera muy limitada, eso sí, no puedes jugar ni nada, solo te puedes mover ligeramente y mirar con la cámara en primera persona. Está bien. Bueno, es algo pensado para observar detalles, nada más. Sí. Y en Zelda siempre que se implementó la primera persona fue para esto, para observar detalles. Sí, evidentemente. O tal. Tema que me gustaría comentar y recalcar es el tema de los combates. Los enemigos, incluso los enemigos más comunes, son los hijos de Putin, porque se cubren. Y además si te dan. O sea, te van a quitar un corazón entero. Nada de mariconadas de medio corazón, cuarto de corazón. No, los... Hay algunos pequeñines que sí que te quitan medio corazón, pero aquí un enemigo común te casca y te hace daño. Ya en la demo era así, además tienes que estar pendiente con el escudo. Y tienes que hacerle tus movimientos, esperar que ataquen, tú bloquear, darle, porque si estás así moviendo el mando con tal, le estoy dando, te van a bloquear siempre el golpe. Y es ultra frustrante. Sí. Por eso tiene intríngulis el combate en este juego, es importante. O sea, en ese aspecto entonces podría decir que es el Zelda con los combates más difíciles. Es de los Zeldas con los combates más difíciles, sí. Y al principio es lo que decía Jorge, te frustra hasta que no empiezas a manejar un poco el intríngulis del combate, pues te jode que estén siempre cubriéndose, pero después ya esquivas, te mueves y les das. O sea, no hay modo, no se puede hacer el modo, me quedo así moviendo la muñeca a ver si lo mato ya. No, así no lo vas a matar porque los cabrones se cubren. Aparte giran alrededor de ti, se mueven, ¿no? Sí. Bien, me gusta eso. Ya con esto, pues lanzamos con el tema de la dificultad, que ha mejorado. Evidentemente no es un juego dificilísimo, no es un juego difícil, pero sí tiene ese tema de que tenía, por ejemplo, Ocarina of Time. Tú en cualquier momento te puedes morir, cualquiera te puede matar y... Si vas jodido de vida, más aún, y los despistes se pagan caros. Y si además estás jugando a altas horas de la madrugada, los despistes se pagan más caros aún. Ya para finalizar el tema jugabilidad y todo esto, recordaros que una vez acabado el juego, la aventura, se desbloquea el modo héroe. Y entre otras cosas, consiste en pasarte el juego con tan solo 6 corazones. Que es el 6 corazones difícil, como es... cuando te llamabas Zelda en el primero, ¿no? Efectivamente, o como el Master efectivamente. Y eso es un punto a favor de Nintendo, que le ha subido la dificultad al... Eso está muy bien. Al juego y, hombre, no es tan facilón ya como Wind Waker. Bueno, vamos ya para finalizar, y esto lo vamos a pasar un poco más por encima porque, hombre, mola, pero no mola tanto, que es el tema técnico, sonido y las conclusiones. A decir verdad, siendo honestos, a mí técnicamente me ha sorprendido bastante. Para mí luce fantástico y es de los juegos que más aprovecha la potencia de la consola. decir sobre todo que Link y Zelda tienen un modelado espectacular, que es que da gusto verlos. Y algunos escenarios son muy buenos. Pero claro, este juego donde da el do de pecho es a nivel artístico, que ahí ya me parece de lo más bello que he visto en la vida. Ya no solo de esta generación, es de lo más bello que he visto. Es donde gana y donde suple las carencias de Wii. Es que Nintendo sabe a la perfección lo que tiene entre manos y... Hombre, obviamente han diseñado la consola, pero con este diseño es una especie de... acuarela, pintado en un lienzo con acuarela. Es realmente estupendo. Dime, David, vuelves al tema de Wind Waker. No es eso. No sé, a mí el tema de los modelados de Link y Zelda tampoco me parece tan espectacular como tú. Pues luce muy bien. No sé. Lo veo un poco desigual. Hay zonas que, vale, que el nivel artístico está muy bien y hay otras que no. Entonces, todo lo contrario. Creo que es un poco desequilibrado en ese sentido. Hay zonas que sí, que son muy espectaculares y otras que no. Hombre, porque hay zonas donde son más visuales, donde más se han esforzado. Pero en general, los modelados de estos dos personajes son lo que más. Teniendo en cuenta que es un juego que tampoco apuesta por grandes extensiones, podría estar incluso más equilibrado en ese sentido. Yo lo veo bien, lo veo de lo mejor de la consola, sin duda. Tema música, la banda sonora ya es que es espectacular. De las mejores del año. De las mejores del año. Y el tema es que, además, ya en el propio main theme, en el tema principal, ya hay un easter egg, como se diría, ¿no? Si lo ponéis al revés, sonaría Zelda's Lullaby, que es la canción, la primera melodía que aprendemos en Ocarina of Time. Sublime, sublime. Es muy buena la banda. Totalmente sublime. De lo mejor del juego, Bueno, para continuar, para finalizar como conclusión, podemos decir que Skyward Sword es uno de los mejores juegos del año, uno de los mejores juegos de la generación y para mí uno de los mejores juegos de siempre. Para mí es, como decía antes, dejando a un lado el tema de la nostalgia y de lo que supuso tal cual juego, es el mejor Zelda que se ha hecho nunca. Y bueno, Nintendo de vez en cuando sorprende con obras maestras. Dime, Zoe. Nada, que no des golpecitos ahí con... Ah, vale, sí, perdón. Pues eso, obra maestra temporal. Cada cierto tiempo Nintendo saca una y la ha tocado. Ahí lo tenemos. Bueno, tenemos que irnos ya, no hay tiempo. ¿Qué hemos aprendido hoy? Antes de empezar con qué hemos aprendido hoy, el ganador de esta semana del concurso de OVNIX es Yo No Soy Zelda. Así que nos pondremos en contacto contigo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, sin más, rápido, Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Y en este especial. En el especial he aprendido que Ocarina of Time ha sido superado. Es un juego que en su día fue la leche, pero ha sido superado y hay que reconocerlo. Fans de Zelda, tenéis que reconocerlo, coño. Yo he aprendido que voy a estar 2 semanas encerrado en mi casa cagando en cubos y dejándome la barba larga y creando una especie de muñeco para hablar con él, y solo voy a jugar a 3 celdas que tengo pendientes y que pienso terminarme de una puñetera vez. Pues he aprendido que mañana cuando me compre el Zelda voy a disfrutar como un enano y que Phantom Hourglass es un buen juego pero no está a la altura de otros Zeldas. Yo he aprendido que los maratones molan, pero los maratones antes del programa, el día antes del programa, nos dejan zombies. De Skyward Sword ya sabía que era una puta pasada. Bueno, yo he aprendido que los maratones molan, te vas a las 7:30 de la mañana a casa y empiezas a trabajar a las 11. Es un puntazo venir aquí con 3 horas dormidas. Y también he aprendido que, según nuestros oyentes, si fuera un animal sería un gorila. Lee 2 comentarios y ya. Alexevi dice: yo he aprendido que por esta vez quiero dar las gracias a Víctor, Jorge, David, Oscar, Zoe y Gaspar por todo vuestro trabajo y preparar este especial. Mille grazie per tutto. Tony Martini dice: hoy, la semana pasada, he vuelto a parte de mi infancia y he recordado una de las mejores sagas del mundo de los videojuegos. MeteWolf dice: yo he aprendido que si vas en plan ninja enseguida me matan. Me están entrando ganas de probar el Skyward Sword y para mí eso es mejor que poner una nota al juego. Hay que terminar ya. Para finalizar, yo he aprendido que la saga Legend of Zelda copió Skyrim en todo. En serio, he aprendido que ha sido una experiencia magnífica hacer un especial de estas características. No será el último, eso desde luego, por lo bien que lo hemos pasado y demás. Que documental, esperemos que esté pronto. Soy una persona muy ocupada y soy yo quien lo va a montar, así que os pido paciencia, por favor. Y que no, las maratones de Complejo Anda de videojuegos volverán. Y volverán, por cierto, volverán. No nos hemos acabado de Ocarina of Time, pero lo haremos este fin de semana. Así que permaneced atentos porque... nos queda ya el puto final del juego. Falta más. El puto. Ya. Bueno, pues sin más, muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.